Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Blah, blah, blah. Hola, mariconas. Estamos al final del 135. Por el culo de la Inco. Que, por cierto, era el programa del 5 de agosto, que nos acabamos de dar cuenta ahora. Pero bueno, todo era muy por el culo de la Inco, pero hemos caído después de hacer el programa. Total, que aprovechando el final del programa anterior, estamos grabando la intro del siguiente programa, porque es agosto y queremos estar tranquis y de vacaciones. Y nos gusta ahorrar. Exactamente. Y porque tenemos tropecientos miles de audios para dar y tomar del último Orgull Critic. Y el que vamos a poner, que es el más esperado, porque me ha preguntado por él varias personas que estuvieron en la ruta y que no... es el de la ruta tras Maricabibollo, que se hizo el 6 de julio, si no recuerdo mal, por Ruzafa. Sí, que es muy interesante y que sale gente muy guay hablando y que Piro podría hacer estas rutas todos los años. Bueno, esa es la intención. No, porque todos los años dices que es el último año que la haces. No, pero esto no sé. Bueno, no, voy a asegurar que mínimo 2 años más voy a hacerla. Bueno. O esa es mi intención. Orgull Critic, apuntaos eso. Y no voy a revelar qué barrios, no voy a revelarlo por tu furia, aunque tengo ya pensados qué dos barrios mínimo, como mínimo, qué dos barrios faltan. Para atrás. No. Ese no es uno de ellos. Ese tampoco, Cari, lo siento. Pero, oye, basta, no juguemos al descarte porque al final vais a acabar averiguando qué barrios faltan. Yo ya me lo imagino. Como mínimo, ¿eh? Que igual, de repente, mis investigaciones me llevan a otra zona de Valencia. ¿Quién sabe? Y podamos ir en bici. ¿Quién sabe? Llevo tiempo también buscando la localización de la tumba de una persona y si la localizara haríamos una excursión al pueblo de esa persona como la hicimos en el último Orgullo Crítico a Torrent. Pero ¿sabéis bueno. Dónde molaría mucho ir de excursión? A Geldo, el pueblo donde vive Manuela Trasovares. Bueno. Me sigue en Instagram. Todo es hablarlo. Pues nada, así que lo dicho, disfrutad de la ruta. Diana, jódete que no estás en la grabación, jaja, por no haber venido. Y... Diana. ¿Tengo que decir Diana también? ¿Sí, no? No, tú tendrías que hacer los coros y tendrías que hacer... Vale, venga, otra vez. Diana. Gora Marieta, totalmente. Pues nada, que os dejamos con la ruta y con los audios de la grabadora ahí, que mal grabados. Y que facturists. Eso, facturists. Mucho. Y si os pagan mejor. A mí no me pagaron. Chao. Vale. Programas que no queremos. ¿No? Que rellenar queremos, programas que luego en la radio. Trabajar. Sí. Vale, pues nada. Bueno, esta venía a venir. Nosotros no tenemos ningún programa. Es verdad. ¿Qué programa? Vale, pues gracias a todo el mundo. Colgado. Que os calléis ya, coño. El programa de financiación. Que estoy muy nervioso. Callaos ya, joder. Ajá. Vale. Bueno, a ver. Muchas gracias a todo el mundo. Perdona la peña que os doy la espalda. Gracias a todo el mundo por venir a la cuarta ruta tras Maricabibollo, que hace el Orgullo Crítico. En los años anteriores fueron en el cementerio de Valencia, en Ciudad Bella y el año pasado en el Cabañal. Algunas personas habéis estado en varias, como mínimo, que yo os he visto. Y nada, pues antes de nada, cosas logísticas. Una cosa logística muy rápida. Hay un dossier de acompañamiento a la ruta en el blog del Orgullo Crítico. La entrada que se llama Ruta tras Maricabibollo por Ruzafa. Yo este año no me lo he currado nada, el año pasado me lo ocurrió un poco, pero el año pasado me di cuenta de que en realidad la peña pasaba un poco de ver el dossier, ¿vale? Pero en el dossier hay fotografías yo históricas que... Yo sé que me lo he leído. Muy bien, gracias. Gracias a la peña que lo ha mirado. Sé que es la que menos. años. Hay fotografías ahí y documentación que me ha pasado varias personas. Una es Juan Barba, que no sé si ha venido todavía. No podía. Al final no podía, me cachis en la mar. Bueno, pues no, nada. Un saludo muy grande a Juan Barba, como lo estoy grabando además, luego lo escuchará. Mira, Juan Barba me ha pasado moviendo documentación, sobre todo relativa pues a este punto y a otros más. Y bueno, y gracias a Santi, que me ha pasado también mogollón de documentación guapísima. Es muy jugosa, que ya esto ya es para la documentación de Santi, sobre todo es para la segunda parte de la ruta. Habéis visto, ¿no? Que hay dos partes, una a las 7 de la tarde, que es esta parte ruzafa, y otra a las 8, ¿vale? No voy a liarme más porque quiero llegar relativamente pronto, o sea, a las 8, 8 y poco como mucho al segundo punto, ¿vale? A ver, ¿por dónde empezar? Ruzafa, supongo que gran parte de la gente de aquí conocéis este barrio, habéis estado muchas veces aquí, puede que seáis de aquí, pero no podáis vivir aquí por los precios. Sé que hay alguna persona, no miro a nadie, pues eso. Y puede que otras personas hayáis tenido suerte y viváis en Ruzafa. Ruzafa tiene una historia milenaria, sin exagerar. El nombre viene de la época árabe, cuando Ruzafa estaba fuera de la muralla. En el siglo XIX fue cuando empezó a constituirse más como barrio específicamente, a principios de, bueno, en la época de la guerra napoleónica hubo enfrentamientos con los franceses en la zona de Ruzafa, y sobre todo Ruzafa en esa época eran unas casitas que estaban en torno a la zona del mercado, ¿vale? El del mercado de Ruzafa. De hecho, se puede ver fácilmente en el mapa, ¿no? Que todas las calles están hechas de cuadro y cartabón, menos la zona que está en torno al mercado, ¿no? Que se nota que es algo que es anterior, ¿no? A los proyectos de ensanche de mediados del siglo XIX. Por cierto, dato que creo que es importante. Bueno, en ese momento Ruzafa era una partida que abarcaba también la zona que conocemos ahora de Ruzafa, pero también la punta, también lo que ahora es Patrais, yo qué sé, pues casi llegaba hasta el río, o sea, hasta lo que es ahora el río, hasta antes del Saler. Todo eso era Ruzafa. En la iglesia de... Barrio del Gancho. ¿Eh? Barrio del Gancho. No me acordaba del nombre de este barrio, pero gracias, Barrio del Gancho. Vale, en la iglesia de La Punta, que todavía sigue en pie, daba clase Cayetano Ripoll, el maestro quemado por la última persona que murió a manos de la Inquisición, quemada en 1827, y era vecino de Ruzafa, aunque creo que había nacido en otro lado, me parece. Y nada, ya así venimos hasta ya entrando ya en el siglo XIX, cuando la historia, digamos, no sé qué adjetivo poner, ¿no? La historia disidente, la historia canalla, la historia... no sé, fiestera... De los 70. Qué idiota que eres, de verdad, cállate. Digamos que podríamos poner el punto de inicio, sin lugar a dudas, en 1868, año en el que se funda el Teatre Ruzafa, que estamos en este punto y no en el punto del Teatre Ruzafa porque hubiera sido imposible logísticamente empezar ahí. El Teatre Ruzafa estaba en donde ahora está el centro comercial del Corte Inglés. Ahí en... Ahora es un lefty. Ahora es un lefty, no tengo ni idea, no sí, voy a esos lugares. Sí. Encima ni siquiera hay cruising, además, así que pues eso. Es en la esquina de la calle Colón con por el Paseo de Ruzafa, creo que se llama en esa altura, ¿no? No se llama calle, se llama ya paseo. ¿Vale? Ese edificio ya no existe, se demolió en 1973. Peña allí, igual no. Vale, voy a hablar más alto para la gente del fondo, ¿vale? Espera, Dios mío, basta ya. Ahora la policía, ya, éramos pocos y parió la abuela, madre mía. Vale. ¿Y qué ayuntamiento estaba cuando acaba los centelles? Me suena, pero no he hecho una investigación tan profunda del barrio y no vi clavar la pata. Vale, Sone, me vas a callar. Pero evidentemente Ruzafa tenía ayuntamiento en su momento, pero... Ruzafa... Era poblado, era sí. Ruzafa fue absorbido a mediados del 19, ¿no? Por Valencia, ¿no? Si no recuerdo mal. Traes era otro pueblo. Si no era probablemente era... Bueno, total, que en 1868 se funda el Teatro Ruzafa. Esa fecha no es casualidad. Unos meses después se expulsa por primera vez a los Borbones, a Isabel II, y tiene lugar una revolución llamada La Gloriosa, ¿no? La revolución de 1868. Es una época que también permite, ¿no? Como diría la iglesia, ¿no? Hay una relajación de costumbres, ¿no? En plan, se pueden hacer ciertas cosas que antes no se podían hacer, ¿no? Y entonces ahí tiene sentido de que empiece a funcionar el Teatro Ruzafa, ¿no? El Teatro Ruzafa existe hasta 1983, como he dicho, ahí se demole el edificio. Hay dos partes muy definidas, como en casi toda la historia del Estado español, antes de Franco y después de Franco. Desde los años 20 y años 30 se hicieron espectáculos transformistas, aparte de espectáculos de diverso tipo, ¿no? De canto, de yo qué sé, de lo que se llamaría después vedettes, ya se hacía en ese momento, ¿no? Coplistas, bueno, de todo, pero también se hicieron espectáculos transformistas o de imitadoras, ¿no? Como se llamaba en este momento. Una de las personas que más destacó, estoy hablando de los años 20 y 30, ¿vale? Una de las personas que más destacó fue Bertini, que pasamos en la ruta por el cementerio por su tumba, de hecho, su nombre legal era Constancio Mor Is y está enterrado ahí en el cementerio general. Y además en la tumba pone al gran Bertini y sus familiares descansan aquí, una cosa parecida que me parece cuanto menos impactante. importante. Bertini había nacido en el año 1900 y desde muy joven quedó fascinada con Bertin, que era una persona francesa que hacía también transformismo y que era muy conocida en esta época, y entonces cogió su nombre de esta persona y se empezó a llamar Bertini. Bertini, durante la Guerra Civil, por ejemplo, en el que el Sindicato de la Industria del Espectáculo, de combinado de la CNT y la UGT, colectivizó los teatros y toda la industria del ocio, digamos, Bertini actuaba para las tropas republicanas en el Teatro Ruzafa. De hecho, bueno, Bertini y más. Quiero decir que las tropas republicanas veían espectáculos travestis, ¿vale? Para que os hagáis la idea, ¿no? Pero bueno, cuando gana Franco, poco después, creo que es en el 41, si no me falla la memoria, los espectáculos de transformismo quedan no permitidos, y entonces pues tanto Bertini como otra peña que actuaba tienen que buscarse las castañas. En este momento es, por ejemplo, cuando empieza a debutar en el Teatro Ruzafa, y bueno, en varios lugares del Estado español, Antonio Maya, que supongo que le conoceréis, mucha peña de aquí. Si alguien no le conoce, pues os recomiendo echar un vistazo a la vida de esta persona. Era de origen granadino y bueno, pues debutó también desde muy joven en diversos géneros musicales. Era maricón, por si alguien ha pensado que no lo era, ¿vale? De hecho, sus días acabaron en Sitges. De hecho, montó allí un local en Sitges, uno de los lugares maricas, ¿no?, de Cataluña, por si alguien no tiene esta, no conoce esta referencia. Pero bueno, antes era también conocido como el Gitanillo de Bronce. Podéis ver en el dossier algunos de los espectáculos que hizo. Hay carteles originales en el dossier del Teatro Ruzafa que podéis mirar. También empezó a debutar ahí el Titi, Rafael Conde el Titi, también de origen andaluz, también de origen gitano, y bueno, hijo predilecto de Valencia, y que bueno, Antonio Maya murió ya hace 10 años largos, y el Titi murió a principios de ese siglo. Y bueno, también visitamos la tumba del Titi en el Cementerio General. Tampoco quiero meterme tanto en sus vidas porque ya en rutas anteriores ya se ha hecho, ¿vale? Si queréis echar un vistazo, pues está internet y esas cosas. Pero bueno, que lo que quería decir es que este teatro fue un punto muy importante, ¿vale?, del mundo de la disidencia sexual y de género en Valencia. Del Titi, que está en la calle Denia. Ah, mira, no lo sabía. La calle Denia. Vale, y luego en la calle Denia te pediré que hables. Y aquí también, en realidad. Pero bueno, así que debido a que el turismo ha destruido tanto nuestra ciudad, no hemos podido empezar en el Teatro Ruzafa, pero hemos podido empezar aquí. En el número 17 estaba el Teatro Alcázar. Por cierto, al principio me costó encontrar referencias porque Alcázar lo escribieron con K. No sé por qué razón, en plan punky. Pero bueno, hubo una época en la que se llamó Teatre Valencià y se hacía todo en valenciano, sobre todo durante la Guerra Civil. El Teatro Alcázar se funda en febrero de 1931, otro premomento histórico importante. Dos meses después echan otra vez a los Borbones y se proclama la Segunda República. Y también fue un punto muy importante en la Guerra Civil, a nivel de la colectivización de teatros he comentado. Fue, según fuentes, el primer lugar en el que se puso una película de cine sonoro en el año 33, y bueno, y mata a todos más que no me acuerdo. Y llegaríamos hasta los años, bueno, el teatro sobrevivió más tiempo durante el franquismo, y aquí llegaríamos hasta los años 60-70, que bueno, yo que sé, aquí tengo algunas cosas apuntadas, también actuó peña, voy a decir algunas cosas más que tengo apuntadas, pero sé que hay peña aquí que lo habéis vivido y lo habéis conocido y prefiero que habléis vosotros. Aquí tengo apuntado, por ejemplo, que también actuaron el Titi y Antonio Maya, Joan Monleón también, bueno, mogollón de peña en realidad de la época, yo que sé, que no me voy a poner a decir nombres porque he dicho sobre todo algunos maricas, pero de verdad que muchísima peña. Hay una referencia que tengo del 28 de noviembre del 77, en el que hubo un festival travesti, en el que actuó pues todo Cristo, ¿no? Pues todas las travestis de la época. Bueno, es que en realidad tengo aquí un libro que os lo voy a pasar, lo paso en todas las rutas, ¿vale? Porque es una joya. Es el libro que escribieron Rafa Solaz y Juan Barba sobre la vida de la Margot. Y bueno, en los lugares en los que tengo pegatinas contra la ampliación del puerto, ¿vale? Es que es lo que tenía a mano. Venga, ¿quién lo quiere husmear? Pues ahí es donde tengo referencias, ahí concretamente tengo referencias a Bertini y bueno, también podéis ver algunas de las travestis que actuaron en esa fiesta, bueno, y que actuaron en general también, yo que sé, me viene a la memoria pues Irma Roy, la Condesa, la Champán del País Valencià, bueno, una que seguro que algunas personas de aquí las conoceréis. Luego se convirtió en Sala X, pero en el 82 cerró. Primero en Sala S y luego en Sala X, pero esto lo mencionaré en dos puntos después, que es aquí al lado, porque se trasladaron cerca cuando cerraron en el 89. Pero tuvo un periodo, ¿no?, entre el 82 y el 84 y el 89, que fue una Sala X y un lugar de ligue, pero bueno, había también más puntos de ligue, que de hecho me has estado comentando antes, ¿no? Que bueno, si quieres comentarlos, adelante, en realidad, que acercarte a la grabación. Al lado de lo que fue el Teatro Alcázar estaba el Aula 7, que eran los cines de arte y ensayo en los años 60, 70, cuando hubo un poco de liberación dentro de la dictadura, y entonces hacían películas subtituladas y se llamaban de arte y ensayo. Era el cine Aula 7, que era el cine de arte y ensayo por autonomía. En el aula 7 se estrenó Muerte en Venecia, en el 75, por ahí. Allí fui explorado como adolescente en el cine aula 7, en los váteres del cine aula 7, y siempre lo recordaré. Es decir, ahí fue mi primera... con un extraño, mi primera relación con un extraño. Y nada, y aparte del aula 7, habían cines de ligue en toda esta zona. Estaba el cine Coliseum en los años 60 y 70, que era un cine que era el museo, era el centro de todas las mariquitas de los años 70, 80, en donde se ligaba. Después, más tarde, el Teatro Coliseum lo cerraron, porque pues eso, hicieron este edificio o otro, no sé si fue aquí el cine Coliseum o estaba en el otro lado, alguien a lo mejor de más edad lo sabrá. ¿Cine Coliseum estaba en esta o en el otro chaflán? Y había un cine después, de carrera al sí, sí, exacto, pero eso es después. El cine Paz era otro cine de sesión continua, y después pasó toda la gente que iba al cine Coliseum, se dividieron en los ligues y se fueron al cine Avenida, que estaba allí al lado de donde estaba el cine T-Rex, estaba el cine Avenida y el cine Paz. El cine Paz era un cine que era uno de los más grandes, es decir, que tenía una capacidad enorme. Pues estaba dividido en un patio central y habían butacas a la derecha y a la izquierda. A la izquierda se juntaba toda la gente que iba a ligar, porque los servicios, los aseos estaban en esa parte. Y aquello era un lucuanar, aquello lo viví yo como jovencito, lo del cine Paz. Es decir, y también estaba el cine Avenida, y el cine más importante de ya en los últimos años fue el Versalles, que ponían películas de Sara Montiel, todas las películas de Sara Montiel, allí hacían ciclos de Sara Montiel, y también era una zona de ligue de los cines. Porque en los años finales, en los 70 y 80, es decir, en toda esa época, donde la gente iba a ligar en plan cruising y demás, eran los cines de sesión doble o de sesión continua, que le llamaban. Entonces, Ruzafa tenía muchos cines, y entonces pues estaba este, también estaba el cine Goya, si os acordáis, el cine Martí, el cine Dor. Había muchos cines en donde pues eran sitios de encuentro para la gente gay de la época. ¿Eh? El Dor sigue estando, es el único que queda. Y el cine Martí era también eran cines muy grandes, eran cines en donde había mucha gente, la gente pasaba las tardes allí. Intentamos acercarnos más para aquí. Aquí hay sitio en esta zona. Entonces, como importante, en los años 60, 70, el cine Coliseum. Después fue el cine Paz y el cine Avenida. Y eran en esta zona, y el cine Versalles, que quedaba en la Gran Vía Fernando el Católico. No sé si la gente de la época pues me lo podrá decir y demás, porque era muy importante todo ese ligue que había en la época. Después pasaron las salas X, y en las salas X se siguió haciendo cruising y sexo y demás. Y bueno, aquí también está donde en la sala Alcoy, que era una sala de cine de ligue. Sí, ahora hablaremos de salas X y tal. Bueno, yo sé que ha venido Peña aquí, que ha actuado en el Teatro Alcázar. No sé si quieren tomar la palabra. Por favor, Verónica Viana, supervedeta. Eso, venga. Con permiso os voy a grabar, ¿vale? Hola a todos. Hola. Pues no sé, pregúntame. No sé, cuéntale a la peña, pues yo que sé, quién eras artísticamente, qué hiciste, cómo fue tu experiencia. ¿Cuándo empezaste? Alcázar, que me lo contaste también el otro día. Sí, bueno, yo empecé con 7 años, porque mi padre era profesor de baile, y entonces me montó un numerito, y con 7 años yo ya estaba debutando aquí en las tardes y eso. Trabajé con María Sampé y tal, hice actuaciones. Luego yo ya me retiré y me puse a aprender a bailar español en una academia que había por aquí, llamada Talón. Me contrató una compañía que venía de Argentina para hacer un papelito que nada, que tenía un poco, recuerdo que era como una crítica un poco política. Yo salía de soldado y solo tenía que hacer así dos palabras y meterme. No se te oye, habla más alto. O que se acerque la peña, que hay sitio aún, ¿eh? Sí, entonces la dueña del teatro me vio en esa obra y me dijo que me contrataba para ser chica de conjunto de la revista. Entonces éramos 20 chicas en el escenario, y yo, como acababa de llegar, me tocaba esta punta. Y entonces hacíamos los bailes, y aquí estaba el telón, y yo era ta, ta, y así. Entonces, ¿el público me ve? El público no me ve. Pero bueno, entonces mi madre empezó. Hija, tú vales mucho. Tienes que hacer un número sola. Habla con la empresa. Hablo con la empresa y me dan la oportunidad de hacer yo un número sola. Claro, esto es aquí en el Alcázar. Ahí es Mari Darcos. Dale la vuelta para que lo vean por ahí. Es el programa. Ahí por ahí estoy yo también. No, no, para que lo diga la gente detrás. Para que lo vea la gente de atrás. ¡Marico! Yo he pasado por la puerta cuando era, claro, yo era muy pequeño y no he entrado nunca. Pero yo como Teatro Alcázar, yo he pasado por la puerta. Vale, y en este aquí tenemos sales, otro. Y en este sales tú, que es la Orquesta Ligera País Valencia, alrededor del mundo, Teatro Alcázar, marzo del 79. Vale. Vale, y sale aquí Verónica Viana. Y bueno, con los años fui subiendo de puesto, de puesto, de puesto, hasta que me hicieron super vedette. Y entonces me pusieron el nombre de Verónica Viana, porque quedaba como Verónica Argentina, porque quedaba como muy comercial. Como bueno, como Gary Grant, que se llamaba en Nietzsche y le pusieron Gary Grant, ¿no? Pues a mí Verónica Viana. Y bueno, es una cosa muy curiosa, porque aún vivía Franco, entonces la censura venía, se presentaba, sin avisar, que los cómicos tenían que cambiar de repertorio y las chicas taparnos, claro, porque íbamos bastante ligeritas. Entonces, había una bombilla que se encendía desde la taquilla, una bombilla roja, y el regidor, ¡que está la censura! Y a todo el mundo ahí a cambiarse, a taparse, a quitar chistes, a cambiar cosas, porque si no ponían una multa. Y eso es una anécdota que me hace muchísima gracia a mí, porque nos pillaba a lo mejor vestidas ya a punto de salir y teníamos que bajar escaleras a camerino corriendo a ponernos mantones de manila, más plumas. Y entonces eso, pues una anécdota divertida. Y ya estuve ahí bastante tiempo, trabajé con mi compañero Tony Polo. ¿Puedes venir, por favor? Bailarín, modisto, maravilloso, y de cuente él, anécdotas divertidas que bueno, vivíamos ahí. Os quiero decir que una mujer espectacular que rompía todos los moldes en el Teatro Alcázar era Rosita Mores. Sí. Venían de todos los pueblos de la provincia de Valencia y alguno se cayó del palco. Hombre, claro que sí, está vivita y coleando. ¿Ese vestido se lo hiciste? ¿Eh? ¿Ese vestido se lo hiciste? Sí. Bueno, y muchas, pues muchas cosas. Mira, tenéis aquí en el Teatro Ruzafa. Bueno, esto es con Margot, que también la habéis nombrado, mira, en la sala Ladies. Estás tú también. ¿Eh? Y aquí, esto es en el 69. Wow. En el 69. Y aquí está, pues mira, Mari Carmen Riera, Alfredo Reyes, María Coral. Bueno, aquí estoy yo, pero bueno. Aquí hay una colaboración especial, también una mujer espléndida, que era Maricruz Muñoz, que eran de las vedettes de entonces que rompían el bacalao. Sí, que es cierto que no. Bueno, pues eso. Y que hay mucha documentación de lo que era el teatro este. Hacíamos 10 meses de temporada por toda España y luego cuando terminábamos cerraba aquí la temporada en el Teatro Alcázar. Esto lo cogió el dueño del teatro chino, lo cogió en alquiler, y entonces antes veníamos a la Plaza de Toros y después ya veníamos y cerrábamos la compañía y la temporada la cerrábamos aquí en el Teatro Alcázar. Aquí hacíamos los ensayos para la próxima porque cambiábamos totalmente. El dueño de aquí compraba la ropa a Tony de Blanc, ya que estaba ya usada en Madrid, la compraba para nosotros. Sí. Trabajé con Pola Cunar, Mari Darcos, La Bebe Palmer. La Bebe Palmer. Pues nombrado Mari Samper también. Sí, sí, pero sí, yo sí. Era pequeña. Sí. Con Carmen Valenci también. Sí. Y bueno, aquí la dificultad más grande en las ICAs era saber pasar una pasarela, porque era el escenario y la pasarela así, y abajo estaba la orquesta, porque estábamos en directo. Entonces teníamos que pasar sin mirar, con tacones así, con unas plumas de hierro que pesaban la hostia, con un montón de plumas, y todo pesaba, hasta los sujetadores, todo pasaba. Entonces teníamos que pasar sin mirar, con unos tacones así. ¿Quiere consultarlo más, Peña? No, sí, y pasábamos así, ya la vuelta, claro, sabiendo la plumas. Luego lo usaré yo. Ah, vale, gracias. Y entonces una de las compañeras hace así. Y se cae encima del batería. Bueno, al principio nos sentimos solitos y pobreta, pero luego la risa fue una semana. Las caídas era lo que más risa nos daba a todos. Era la época de, pues eso, la del cine mudo, esa base de caídas. Entonces era. Entonces se valoraba mucho que una vez pasara bien la pasarela. Había una vez que era cojita y siempre, andaba como un caballito. Que se comía el tacón. La que me comía el tacón era yo. Sí. Ah, bueno, yo te lo comía más que yo. Es verdad, porque yo me lo comía, pero aguantaba el tipo. Sí. ¿Y qué tipo de público iba a ver? Bueno, había pues de todo. En aquella época iba de todo. Y ahora venían toda la gente de los pueblos de alrededor de Valencia y se daba un ticket gratuitamente. Porque eran los de la CLEC, los que aplaudían. Sí. La CLEC, ¿no? Sí. Y un día un hombre se levantó demasiado, se emocionó y se cayó del palco. Hostia, ¿en serio? Eso era en serio, no. No miento, no. No, era bajito el palco. Era bajito. Sí, sí. Fue impresionante. Y yo aquí tuve unos admiradores gays. Entonces me esperaron a la salida, me regalaron un ramillete de violetas, que aún sigo con amistad con ellos. En mi amistad yo tendría unos 17 años ahí. Y a mis fans, y entonces venían a aplaudirme, no necesitaba ni claca ni nada, me traían flores. La buena Belén tiene que tener amistades, tiene que tener admiradores. Me llevaban a cenar por ahí, me presentaban a Francisco Montesinos, me regalaban ropa, hice pases de moda y me regalaban la ropa y todo. En fin, fue maravilloso porque de ahí salió para mí unas grandes amistades gays maravillosas. Y no hay que hacer distinciones con nadie. Cada uno puede ser lo que le dé la gana. Lo que es, lo importante es cómo sea la persona. No hay que hacer distinciones. Bueno, también si tenía tú eres tal, si tú eres cual. No, todos somos iguales. También tenía un enamorado. Lo que depende es de los gustos. De pero me escribía unas cosas más antiguas. Digo, madre mía. Yo tenía novia. ¿Eh? Sí, yo tenía novia. ¿Estás obviando que no, tenía? Yo tenía novia, pero en ese momento aún no la tenía. La tuve después. Eso. Mi novia la conocí de aquí de la compañía y la conocí en Alicante. Nos emborrachamos. Y los dos éramos vírgenes, ¿eh? Y dijimos, vamos a ver, chica, en la playa borrachas de champán, y dijimos, vamos a probar, a ver qué cómo lo hacemos. ¡Viva la vida! Eso merece otro aplauso, ¿eh? ¡Gracias, Sofía! Y a partir de ahí, 10 años de relación. Muy bien. Y bueno, ya la tengo aquí. Harta de babosos, harta de babosos. Irían al teatro. Harta de babosos, pues bueno. Sí, y bueno, me escribió unas cartas de amor que yo decía, pero ese hombre, ¿dónde vas a sacar? Digo, este hombre no puede estar normal. Y yo no quise en ningún momento contacto con él. Y aún por ahí tengo guardada una de las cartas. Ya era por decir, voy a guardar. Pero anda que no habían babosos y reprimidos y gente. Sí, venía de todo. Y curas que iba, es que era todo un mundo, es decir, todos estos teatros es que era de gente muy reprimida y de gente pues que estaba pues eso, y entonces pues os veían y claro, para vosotras os reiríais mucho de ellos, pero también era como algo peligroso también. Reírse no, el... Lo que pasa es que vivíamos un mundo aparte. Nosotros éramos un mundo aparte. Éramos una tribu. Era nuestro público y a todos había que tenerlos bien. Ya, claro, no. Eso, pero no sé. Es la profesionalidad. Nadie, claro. Ni se discriminaba. No. Que nosotros éramos, pues eso, un mundo aparte. Bueno, yo tengo que confesar que con tanto foco y tanto cañón en la cara, yo la verdad es que no me fijaba lo que hacía el público. Claro. Si hacían algo. Sí, pues, encima del escenario. Encima del escenario, como mucho ves borrosa la primera fila. Y como una mujer de mi tía, que no me acercaran ni nos metieran mano ni nada porque no podían. Tampoco quisieran con la pasarela y los músicos ahí. Vamos, no. ¿Y salíais a pueblos y por la zona de Castilla-La Mancha y esas cosas? Toda España. ¿Y qué tal las reacciones de la gente en los pueblos? Pues mira, te voy a contar una anécdota. Llegamos a Ciudad Real y llega el Teatro Chino. Pues como siempre, a cualquier ciudad, compran el terreno, van al ayuntamiento, compran el terreno, empezaron comprándolo muy baratito, luego se fue encareciendo. Y entonces resulta que llega una carta al teatro, a la dirección del teatro, de las monjas de Ciudad Real, que si el teatro no lo levantan inmediatamente y lo llevan a otro sitio, les ponen una bomba, de ellas. Eso ponía la carta, ¿eh? Madre de mía. Ellas. ¿Eh? ¿Quién tiró? Bueno, un seminario. ¿Y quién tiró la bomba? ¿La bomba quién tiró? Pero en Ávila también nos cerraron el teatro Las Beatas, sí, sí, porque sí. Decían que éramos unas putas y unas descaradas. Sí, claro. Sí. ¿No te acuerdas? Suspendimos la función y nos fuimos a comer desde el club. Sí. Y luego fíjate lo que hacen Las Beatas, hija mía. Fíjate lo que hacen nos Las Beatas. Tuvimos que esperar a que pusieran el teatro en otro sitio. De aquí pasábamos a Puerto Llano, primer sitio de ruta. Sí. Cari, perdón por interrumpir, pero es que hay más puntos de la ruta y sobre todo me sabe mal por la peña que estará a las 8 en el punto de la segunda parte. Pero mil gracias por venir, peña. Y yo seguiría oyendo, de hecho... Pues... No te preocupes, que luego intervienen más. Vale, vale. De hecho, algún monográfico de este tema igual... Sí, sí. Igual mucha peña aquí igual lo quiere. Vale. Vale. El siguiente punto de la ruta es... Espérate, que si vais a Belepop tiene que hablar esto. Hombre, que vale, no, perfecto. Ahora vamos a Belepop. El siguiente punto es donde está el metro de Alicante. Allí a la izquierda. Vale, pues nada, en este punto, bueno, la zona está en obras, ya lo sabéis, esto es un horror. Supongo que no sería este punto exacto. Este punto es en la esquina de la calle Alcoy con la calle Alicante, es el lugar en el que tuvo lugar una agresión por parte de unos neonazis a un maricón en octubre de 1992. Maricón se llamaba Bubu. Alguna de las personas que estáis aquí estabais en La Pinteta Rebel, el programa de radio que maravilloso que se hacía en los 90 y le dedicasteis bastante tiempo a la noticia. De hecho, yo creo que es la principal fuente de información sobre este caso. Antes de hablar de Bubu, creo que había que contextualizar Ruzafa en los 90, o bueno, incluso Ruzafa un poco antes. O sea, el barrio, pues la gente que sois aquí lo sabéis, el barrio viene a la vez de estar abandonado en cierta manera por el ayuntamiento, por las instituciones, hay una concentración de, yo qué sé, pues de peña relativamente marginada. Y también en los 80-90, aparte de venir mucha de la peña migrante, de venir a este barrio por comunidades que existían ya previamente, también en ese momento Ruzafa hay una pelea dentro del barrio por su control por parte de grupos de diverso cariz ideológico y los neonazis son uno de esos grupos. De hecho, en la calle Suaga número 8 tenía la sede Acción Radical, un grupo neonazi que fueron los que asesinaron a Guillem Agulló en el 93, y en la calle Salamanca número 33 estaba desde el 89 el Lili Marlén, que era un local que abrió Roberto Navarro, el futuro fundador de España 2000, que era un local... Por el nombre más gay, no posiblemente. Absolutamente. Sí, total. Bueno, sí, sí, super gay, bueno, en fin, pero eso es otro tema. Bueno, también eso, es que ella es nazi a la vez, sí, ¿vale? Sí. En fin, pero bueno, total. De hecho, había ahí, me he encontrado con testimonios en los que los nazis atacan un bar de ambiente así de izquierdas, tras Marica Vivollo en el centro. Esto me lo contó la Rampova, por ejemplo, y la represalia que hace la peña es ir a Lili Marlén a reventarlo. Vale, o sea, solían pasar cosas de estas, ¿vale? En esta época. Luego cambió de nombre a Salón Country, creo que era algo así, pero bueno, seguía siendo un cuartel general de neonazis. De hecho, tengo documentación que me he encontrado por internet y hacen fiesta nacional, no sé qué, ¿sabes? La esvástica, ¿vale? O sea, cosas de este tipo. Y no olvidemos la Mani de España 2000 que se convocó en el 2002, que igual hay peña aquí que la vivisteis, tú te acuerdas, que bueno, se lió sobre todo por la zona del mercado, se lió pues una respuesta vecinal de la peña con cacerolas, con música de risas para insultar a los fascistas, era una Mani además que contenido explícitamente racista. Mi primera actuación con Rampova en Ruzafa, en Pachamama, que era ese momento en que cambia, yo no puedo gritar, pero era un momento en que cambiaba la, el barrio, era 2005, 2006, hicimos una cosa por el día de SIDA en la calle Denia. Y yo, nosotros estábamos en el sótano, yo no sé exactamente qué pasó porque estábamos actuando, pero hubo un ataque neonazi ese día. Pues eso. Hasta momentos recientes también. Era, esta época porque era así. Porque España 2000 estaba aquí cerca al lado. ¿No? Pues nada, entonces en este contexto que te acabo de comentar, en octubre del 92 Bubu sale de ver a un colega suyo en la calle Sueca y al poco, a la mitad de la calle Sueca, le ven unos neonazis y empiezan a seguirle. Aparte tenía una chaqueta bomber y bueno, pues que eso también les llamó la atención. Plan de antifa y encima maricón, no supongo qué pensarían. Entonces le estuvieron persiguiendo, giró a la izquierda por la Gran Vía de Germaníes, luego a la derecha por Alicante y en este punto aproximadamente le consiguieron dar caza y le dieron una paliza. Bubu identificó a uno de los agresores que aparte el día siguiente o algo así le vio entrando un portal de pura casualidad y entonces pudo ir denunciarlo a la policía, le llevaron a juicio, al final también llevaron a juicio a más nazis, pero al resto les absolvieron y al nazi que había identificado Bubu le condenaron creo que a 9 meses de prisión y como no tenía antecedentes no entró. Salió enseguida, sí que entró pero salió. Ah, sí que entró, vale, gracias. Sí que entró pero salió en salida, por si alguien no lo ha visto. Bueno, hicisteis una campaña desde la Vindeta Rebel y desde... bueno, que le está puesto en el dossier, ¿no? Desde... ¡Hala! Miquel y Bubu. ¡No me jodas! ¡Han traído fotos de Bubu! ¡Qué madre mía! Pues nada, aquí hay, no sé, bueno, si alguien quiere preguntar. Sí. Pues nada, nunca había visto la cara de Bubu. Por eso bueno. La traigo. ¡Madre mía! Pues nada, Santi, voy a hacer como el modelo. Es abajo, la de abajo, ¿vale? Sale con Miquel Alamar, que luego hablaremos de Miquel Alamar. Pues eso, también yo desde el Lambda hizo, que bueno, algunos estés aquí, hicieron también hicisteis una campaña, ¿no? Sale en el en la revista de Joder, en... Bueno, porque los jóvenes del Lambda, o sea, yo, hicimos un texto. O sea, yo... No. Vale, pues ya está. De hecho, Miquel Alamar propuso 2 veces al colectivo Lambda que el 28 de junio se dedicara en solidaridad a Bubu y contra a los ataques homófobos. Y no tuvo éxito. Bueno, luego hablaremos más de Lambda, que hay un punto que es una sede. Hay un punto que es una sede de Lambda. Vale, ya este punto yo creo que ya está. Vamos al siguiente, que es aquí, la esquina de aquí. En la calle Alcoy número 3, la sala Alcoy, la sala X Alcoy. Pues no sé cuál de los dos locales es, por cierto. El de allí, ¿verdad? Vale. Me eché un vistazo y vi que este era más amplio hacia el fondo y dije, tiene que ser el de la derecha. Sí. Vale, pues donde pone Potsi, venta... Potsi. Yo no sé si la peña que está ahora gestionando el local lo sabe. Igual sí, ¿eh? Porque sí. Tampoco fue hace tanto que cerró. Pues fue la sala Alcoy, una de la penúltima sala X que cerró en Valencia. La última no me acuerdo dónde, cuál era. En la calle Cuenca. En la calle Cuenca, ¿verdad? Es que esto lo he leído en su momento, pero mi memoria... Claro, era la más cerró hace 2 años, ¿no? No, por ahí, la de la calle Cuenca. Vale, esta cerró en 2010. Era lo de los mismos propietarios que el último propietario del Alcázar, que era Vicente Gil, creo que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado. Sí, bueno, total, parece que la sala era deficitaria, pero la mantuvieron como una movida familiar o algo así. He leído en declaraciones que hizo el propietario. En un principio, la sala X de la calle Alcoy se funda en el 89 cuando la peña del Alcázar cierran. En un principio era una sala S, te lo he dicho al principio, pero igual de esta categoría mucha peña no sabréis lo que significa. En el 77, Pilar Miró fue directora de cine y entonces hay una serie de películas que en un principio estaban catalogadas como eróticas o incluso violentas y demás. Y entonces puso S. Después ya se liberalizó más. Es anterior, a Pilar Miró. Las S son de los años 70. Son del 77. Las películas de Bárbara Rey y todas estas ya eran películas S. Victoria Vera, todas estas ya eran películas S. Sí, sí. Catalogadas S. Así que al principio era la letra S. No. O sea, por ejemplo, para que os hagáis la idea, en la película de Mad Max, por ser muy violenta, estaba catalogada como S también. ¿Vale? Y luego como guión de cine erótico, etcétera. Total, que luego en el 84, Pilar Miró creó la categoría Pilar Miró. Bueno, buscad quién era Pilar Miró. No hay mucho tiempo, ¿vale? Una tipa bastante interesante. Pues hizo la categoría X, que esto era ya de cine porno como lo conocemos, ¿vale? Como supongo que lo conocemos la mayor parte de la peña. La película que era el de Fassbinder fue catalogada como X. Como X. Y entonces se estrenó en Valencia, se estrenó en las Salas Cuenca. Abrió las Salas Cuencas con la película Querer. A tope. Buena peli si no lo habéis visto, ¿vale? Y nada, y siguió la sala X. Antes era un cine que se llamaba Cine Chaplin, luego aprovecharon que estaba ya la estructura del cine para montar aquí la sala. Y también era un lugar de ligue, evidentemente, como gran parte de... Y de prostitución masculina, todo hay que decirlo, que también estaba. Chapería estaba. Bueno, no sé si alguien más que haya estado en la sala quiere comentar alguna anécdota o comentar algo más. Yo podría comentar, pues continúa. Continúa, evidente. Yo es que soy muy aficionado a todo lo que es el cruising y el cruising siempre me ha perdido mucho. Entonces, antes, cuando era más jovencito, no existían las películas eróticas y estaban los cines de sesión continua. Entonces, en los cines de sesión continua la gente ligaba. Eran sitios donde estaban cerrados y de alguna manera la policía no intervenía, pues si a veces había algún escándalo, pues entraba y demás. El Cine Paz, pues entró la policía varias veces, de vez en cuando le daba, según qué comisario, le daba y entraba y hacía redadas. Después todo eso, es decir, fueron desapareciendo los cines de barrio, los cines de sesión continua y pasaron a las salas S y salas X, que fueron casi los mismos cines. Los mismos cines empezaron como S y acabaron algunos como X. Entonces, en las salas X, normalmente pues iba todo tipo de, pues eso, la pornografía estaba prohibida hasta ese momento y entonces no existían los móviles, no existían los ordenadores y la gente pues de alguna manera pues quería ver porno, quería ver sexo y demás y acudía a estas salas. Y en estas salas pues normalmente pues la gente gay, los heterocuriosos, bisexuales, etcétera, etcétera, pues venían y aquí era una zona pues de ligue, de sexo y de prostitución. En este caso, este era un cine en donde habían bastantes chaperos. Continuamos al siguiente punto, que es la calle Cuba. Es donde está ahora la discoteca Play, calle Cuba número 8. Bueno, hay veces que en los mismos lugares ocurren varias cosas a la vez y esta es una de las dos ocasiones en las que va a pasar esto en esta ruta. Aquí coincidieron dos localizaciones muy importantes para la comunidad transmánica vivollo de Valencia. La primera de todas, por antigüedad, es el Belle Époque. Vale, el Belle Époque era lo que ahora es la discoteca Play, ¿vale? O sea, el 8 y el 10, los dos números, dentro es un local... Vale, vale. Madre mía, tú quieres... Más calor humano. La directora Amelia. Tú quieres que guarreemos, a mí no me engañas. Ya. Ya, eso se ha perdido. Eso se ha perdido, sí. Yo que sé, que era el Belle Époque. Era un local que abre en el año 77. No he terminado de saber en qué año se cerró. 92, 93... ¿Te acuerdas, Tere? Bueno, es que estoy de hecho por decirte que hables tú directamente. ¿Qué pasa? Que en el 93 yo estaba en Madrid. Pero sí que me acuerdo más o menos. ¿Quieres comentarnos el Belle Époque? O sea, yo tengo cosillas apuntadas, pero prefiero que hables tú en realidad. Bueno, primero empecé la revista, y he hecho un poquito de todo. He hecho de todo, pero todo lo he hecho mal. Pero lo he hecho. Bueno, yo empecé realmente con la revista porque mi hermana es Verónica Viana, la vedeta argentina. Entonces yo iba al Teatro del Cazar a verlos. Y yo era pues una cría. Pero claro, a mí me fascinaba el mundo de las plumas, era magia para mí. Entonces en el Teatro Chino de Antonio Encinas, yo tenía 16 años y yo me ponía a jugar a los dados con la hija del dueño, que era María Encinas. Y un día vino Tony Polo y me dijo, ven para acá. Me maquilló, me puso guapísima y fue a la taquilla y le dijo, Mari, ¿qué te parece? Y Mari me dijo, pues si vienes todos los días aquí al Teatro Chino, si quieres salir en los conjuntos, pues sales. Y eso hice, salir en los conjuntos. Venía una supervede maravillosa, Carmen Valenci, y yo en el primer número no se me ocurre otra cosa que sacar un chicle. ella que se vuelve y me ve haciendo pompas de chicle. No me mató porque la educaba. Bueno, total, que yo siempre he sido muy atrevida, muy echada para adelante. Entonces, a los 15 días de estar trabajando de chica de conjunto, le dije a María Encinas, yo quiero cantar un número de BD. Y me dijo, ¿te atreves? Digo, sí. Dice, pues baja al almacén y elige un traje. Yo tenía 16 años, pero no sé, pero el traje era una maravilla el que elegí. Total, que vino un representante y me vio actuar. Mi primera canción fue de Pardo y Bosca y se llamaba Es un problema de amor. Yo estaba enamorada de dos hombres a la vez. Y le dijo el representante a mi madre, esto era un lunes, su hija se atrevería a aprenderse tres canciones más. Para ir a un bolo. Iba mi hermana, entonces mi hermana ya era bebé. Y yo dije, claro que me atrevo. Y en el tren aprendiéndose las canciones, yo aprendiéndome las canciones. Mi madre atemorizada. Total, que mi madre, todo era que hicieran dos funciones para que yo me lanzara y en la primera función, si salía regular, pues la segunda. Y una cómica se enfadó mucho con mi madre. Eso de dos funciones, nada con Solín, porque mi madre también ha sido artista, tonadillera. Y también fue bastante famosa en Valencia, con Solito Borras. Total, que al final hicieron dos funciones. Terminé ahí y vino un señor y me dijo, la mayor lo fa molt bé, parlo muy mal de Valencia. Pero la chicoteta también te me volca a mí, ¿eh? Pues lo he dicho muy mal, pero... Y bueno, y luego ya, una vez empecé con la revista, ya audicioné para Belle Époque y me cogieron. Entonces estaba Miguel Bras. Belle Époque era totalmente un local que lo habían sacado de la película Cabaret, ¿vale? Era súper, súper mágico desde que entraba. El portero estaba parado, era como un muñeco que te hacía pasar. Los números musicales eran una maravilla. Todos nos maquillábamos, bien, pues, tipo transformistas, claro, ahí nos tapábamos cejas. Mimi Pompón era la. La Mimi Pompón, yo entré cuando estaba ya Miguel Bras. Antes estuvo Dolly Van Dol y Mimi Pompón. ¿Y no coincidiste con ninguna de las dos? Mimi Pompón estuvo no. Con Miguel Bras también, ¿no? Sí, la Mimi sí, Pompón sí. También. Pero se fue a Barcelona. Sí. Porque yo recuerdo el número de ella en la plancha y que quería hablar por teléfono y se pone lo de la plancha en la cara. Una cosa, ¿podéis explicar quiénes son Mimi Pompón y Dolly Van Dol para la peña que igual no sabe quiénes son? Pues Dolly Van Dol fue la que creó y fundó Belle Époque, ¿vale? Sí, yo lo sé. Y Mimi Pompón era un transformista de la época, pues que era una maravilla, tenía muchísimo éxito. Gracioso. Era enorme, sí. Todo a ella era enorme. Y yo ya entré cuando ya Mimi Pompón se fue a Barcelona y entré trabajando con Miguel Bras, que fue el que se instituyó un poco, era como el presentador de la película Cabaret. Sí, ¿eh? Maestro de ceremonias. Creo. Exacto. Sí. Y luego entró también Margot, que fue un poco sustituto de Mimi Pompón. ¿Me enseña esta que está Margot ahí? Que es... Sí. ¿Eso es todo? ¡Guau! Wow. Mira. ¡Guau! Wow. ¿Este es Tony Polo? ¡Guau! Wow. Sí, sí, hostia. Enséñala ahora. Por eso lo digo, porque es más corto. Como de guapo. Ya hay tiradas de caña, muy bien. Entonces en Belle Époque teníamos todo tipo de público. Todo tipo. Gays, matrimonios. Ahí era una mezcla, un cóctel político. ¿Qué políticos? ¿Qué políticos? Sí. Carmen Alborche. Ah, vale, ya. Nada. Bueno, pues estaban después chavales. Estaba la gente del PP que también venía. La gente AP, PP, que entonces era la AP, Alianza Popular. Venían todos. Es decir, era un sitio de soleras donde era un nightclub donde venía pues todo pues eso. Claro, porque todos los números musicales eran como de mucha calidad. Y luego también. Pues eso, yo tenía también mi número musical aparte, como representación un poco de BD, pero al estilo music hall. Y bueno, se basaba mucho en coreografías como de Bofo, muy típico, muy típico Bosfor de cabaret. Era el no va más en la época. En los años época. 70, 80 era el no va más. En Bosfor es el del director de la película Cabaret y otras más, Old Jazz y demás. Y entonces se le copiaba mucho en esa época. Era sí, tenía una coreografía muy bonita. Había una coreógrafa buenísima que era Charo Granados. Sí. Ah, eso iba a hablar yo ahora. Yo iba a hablar de Charo Granados. Charo Granados es una maravilla. Era una Liza Minnelli en España. Exacto, sí. Era una maravilla. Estaba Ana también, que era otra maravilla. Como bailarina, muy chiquitita, pero una artistaza. Y bueno, es que tengo que decir de Margot y de Belpo. Perdona, el teuno artístico es que no lo he sentido. Mi nombre artístico es Branda. Branda. Branda. Me puse Branda porque cuando fui al bolo ese que os dije que me aprendí las letras en el tren, me dijeron, oiga, su hija no se puede llamar Maritere. Entonces, claro, viendo un tranvía llamado Deseo, empecé Brando, Brando, Brando, Branda. Y me lo puse por... Marlene Branda, podías haberte puesto. Marlene Branda, porque estoy viendo un tranvía llamado Marlon Deseo. Brando, Marlene Branda. Pues mira, está muy bonito. Sí. Sí, mira, está muy bonito. Pero bueno, Belle Époque marcó una época en la cual tuvo mucho éxito, ya te digo, todo el tipo de público, tanto de derechas como de izquierdas. Se mezclaban gays, se mezclaban mucho gay. Y ahí conocí a mi amigo Jesús Padilla, que es pintor. Ya Jesús y yo estábamos en las luces, por las noches, porque, cuéntalo tú. No ve, cuéntalo tú. Veníamos a ver a nuestros parejas y nos subíamos arriba, había una especie de balcón y el escenario estaba abajo. Y nada, ella y yo nos portábamos para ver cómo a esperar que terminaran para irnos, ¿verdad? Sí. Yo venía de un bolo y me venía ahí. Y muy bien. Hicimos amistad, le presenté a mi hermana. ¿Esto? Y amigos para toda la vida. Amigos para siempre. Sí. Siempre ha sido... ¿Cómo se hacía el número de pronto de bajar de arriba con una lámpara? Cosas que no se habían visto. La rueda, ¿no? Del suelo. La rueda del suelo, exactamente. Te ponías así, iba una rueda y te ibas bailando en la rueda. Era, pues, en aquella época, pues, espectáculos que no estaban vistos. Era un sitio que se conocía en toda España. Tenía renombre. La Belle Époque tenía renombre y era un sitio donde venían, pues, aquí. Es decir, si traías a gente de una empresa que venían de fuera o eso, ¿a dónde lo llevamos? A la Belle Époque para quedar bien, a tomar una copa de cava y ver un espectáculo. Sí, Belle Époque era en toda España. Hay que nombrar a Dolly, la que hizo todo esto. De hecho, Dolly lo montó en Barcelona, Belle Époque, y siguió teniendo el mismo éxito que Belle Époque de Valencia. Según dice ella, es la primera trans que hubo, porque superó en Casablanca. Sí. En los años 60 y tanto, y la verdad es que como persona es una maravilla, tiene una sensibilidad, sabe un montón de idiomas. Lo último que sé de ella es que se tira parapente, se graba, el ordenador lo lleva... Pero súper mayor, ¿no? Sí. 88 años. Vino la película, que no sé si visteis, de... Pero de estuve. Era un claro, Dolly era la que vino con la idea y se encontró con este local. Y lo creo que exacto. Que era un sitio muy particular, ¿verdad? Porque tenía dacha, como peluche, ¿cómo se dice eso? Dacha. Sí, un terciopelo. Marrón. Pero quedaba cosa. Marrón granate. Sí. Todas las noches, era como un sitio muy especial. Yo siempre que entraba... Bueno, nosotros trabajábamos mucho en Belle Époque, porque cuando yo estuve, había días que teníamos que cosernos el vestuario nosotros mismos. Terminar de coser para llegar al estreno. Entonces, era ensayos, terminar de ensayar y ponernos a coser como locos para llegar al estreno. ¿Y os peleabais mucho entre todos? ¿Tenía carácter o qué? Sí, Miguel Brás tenía carácter, sí. Sí, yo flipé el otro día por lo que dijo Miguel Brás de... Es que ya era hora. Sí. Tenía carácter. Yo flipé bastante. Sí. Se ve que para trabajar era muy duro. Sí, porque a mí me pegó una bronca un día gorda. Yo cantaba un número, se llamaba El Toca Toca, y era un número pues de revistero. Yo lo llevé un poco al mesejón. Pero un día se me ocurrió que me apetecía cantar un bolero. Y conté el Llévatela de Moncho. Y vino y me dijo, como te vea otra vez cantando el bolero, te despido. Y ya no puedo hacer más. Quiero que hagas el toca toca. Sí, yo es que recuerdo pues eso, algunas broncas, porque yo conocí a Sareta Sareta. Era sí, nos pegaba mucho. Bastante amigo de Sareta Sareta muy y me hablaba mucho de las cosas que pasaban aquí. Yo es que soy discreta a la hora de hablar de compañeros. Pero sí que tenía mucho carácter y nos ponía las pilas y si nos tenía que poner cuatro gritos, no. Yo lo veo mucho, ahora últimamente se deja mucho ver, porque hubo una temporada que no se le dio, no sé si se fue fuera pero o eso, pero ahora se deja mucho ver por todos los sitios. Bueno, también estuve trabajando, no sé por qué Miguel Blas no estuvo esa temporada. Y lo sustituyó justo el novio de Jesús, que se llamaba Enrico. Enrico, sí. Enrico que es un dibujante valenciano de Albuisec, que no veáis cómo dibuja. ¿Y cómo pinta Salamanca? Hace retratos, Enrico. No, Enrique, a Sofía Loren. Enrique Domingo. Lo mejor, bueno, y si ya queréis que pare, retratos. Paro. Yo el problema que veo como, es... Como curiosidad os digo que cuando a principios de los 90 Pedro Masó rodó una serie que se llama Brigada Central, que la protagonizaba Manuel Arias, el capítulo que se rodó en Valencia se rodó aquí. Anda, en el centro del Belle Époque. Sí, no lo sabía. Todo lo que ocurre en una sala de fiestas y tal, era todo. Uy, hay que verlo para ver cómo era ahí por dentro. Bueno, también trabajé en Balkis. Hostia, Balkis también. Pasamos por Balkis en una ruta hace 2 años. Sí, también trabajé en Balkis. Peña, lo siento un montón, pero es que quedan muchos puntos. Solamente decir. Una cosa que quería decir ahí. No, espera, que todavía no he acabado en ese punto. Trabajé en la construcción. Vale. Bueno, mientras hablan voy a seguir hablando yo, ¿vale? Aparte del Belle Époque, en el 2007, las puertas 1, 2 y 3 de aquí las alquiló Peña, que estuvo viviendo ahí durante 13 años y que sería la gente que fundó los colectivos Ideas Destruyen Muros y Videos Ans Idea, que son colectivos... No ha venido ninguna, ¿verdad? Bueno, cosas que pasan. Pero bueno, nada, son colectivos artísticos transfeministas que tuvieron un papel muy importante en la génesis del rollo queer, transfeminista, etcétera. De hecho, algunas son fundadoras del Orgullo Crítico de Valencia directamente. Bueno, y que también se les puede, yo que sé, hicieron un cabaret de Scum guapísimo representando la obra de Valery Solanas, que hay un documental y yo llegué a verlo, afortunadamente. El cabaret de Scum es la hostia. Sí, normal. Y era una joya. Y bueno, y los proyectos que han tenido todavía tienen la página, ¿no? Si buscáis Ideas Destruyen Muros, lo podéis encontrar. Todavía tienen la página como bien de cosas artísticas que hicieron, que están guapísimas. Y nada, a partir del 2016-2017 se juntaron con Peña de la comunidad Vallefol, que voy a intentar describirlo un poco. Es una rama del sufismo, que a su vez es una rama del Islam. Una rama, diríamos, espiritual, mística. Es el Islam místico. Lo cual hace que esa rama del Islam tenga bastantes afinidades con movimientos sociales, ¿no? A los que podemos pertenecer, peña, que estamos aquí ahora mismo. Entonces se juntaron con esta peña desde una perspectiva antirracista y pasaron a convivir conjuntamente y nombraron a las casas Kergumak. Sí, ¿no? Lo he dicho bien. Que es una palabra del Wolof. Kergumak, sí, lo he dicho bien, que significa casa grande. Wolof es una de los pueblos originarios de Senegal, Gambia y Mauritania. Y que de hecho participaron en la lucha, o sea, la comunidad Vallefol participó en la lucha contra la colonización en Senegal, precisamente. Entonces pasaron a convivir con esta peña, y llamaron de esa manera, y de hecho llegaron a tener hijes conjuntes con algunos de miembros de esta comunidad. También se les suele confundir con la peña Rastafari, porque también se hacen rastas en el pelo, pero es una movida muy, muy diferente. En el 2020 se tuvieron que ir y ahora están un poco dispersas por Valencia, algunas han acabado en el Cabañal, pero bueno, están más dispersas. En un proyecto comunitario en el que juntaba mucha peña transmarica vivollo. Bueno, hay alguna persona por aquí que, como tú, por ejemplo, que sé que has estado en algún momento. El espacio de hogar en general era un lugar en el que pasaba mucha peña. No de la, bueno, tú también seguramente que has estado, segurísimo. Pero en cierto momento les empezaron a subir el alquiler, les empezaron a hacer bastante moving inmobiliario, ¿no? Pues lo que estamos ahora mismo acostumbrados. Tuvo que ver también, de hecho, la discoteca Play en esta movida y finalmente se tuvieron que pirar y irse. Hay una persona, de hecho, que todavía sigue viviendo a día de hoy, que tiene problemas de movilidad y que lamenta bastante que se hayan ido porque le ayudaban bastante, ¿no? Con todas las movidas. Pero bueno, así que ahí acaba un poco el proyecto, 2007-2020. Y nada, vamos fatal de tiempo, como es habitual en todas las rutas. Gente que habéis vivido, que conocisteis el... O sea, era este local, ¿no? No, la puerta de madera. ¿Es la puerta de madera? Anda, mira, qué guay. Vale, gracias. Que no pude confirmarlo hasta ahora. Cosas del directo. Vale. Vale, el Ateneo Ruzafa se funda a mediados de los 90. ¿Alguien sabe la fecha exacta? Sé la fecha de cierre, que fue 2004. Nadie la sabe, ¿no? Sí, sí, sí, lo sé. Pero en ese momento ya... A mínimo del 96 ya estaba. En el 96 ya estaba, vale. ¿Cuándo va a ser la manifestación de España 2000? En el 2002. 94, 96. Vale. Este Ateneo Ruzafa lo he incluido porque aquí estaba el colectivo Heracles Safo, que es un colectivo de liberación sexual que se fundó a finales de los 90 y que, bueno, uno de los promotores era Miquel Alamar, que voy a hablar ahora de él en el siguiente punto, así que no voy a adelantar. En la Ateneo Ruzafa también confluyen bastantes colectivos de diversa índole, o sea, me lo han comentado por ahí ya, algunos de, sobre todo, mucho tema de solidaridad con otras luchas. Pues aquí sé que he visto carteles de movidas de solidaridad con Palestina, con zapatistas, con el pueblo kurdo, cuando todavía no era tan conocido, ¿no? O sea, era conocido, pero por no tanta gente como más tarde. Supongo que debido, lo he preguntado más Peña, ¿no? Debido a que también la casa de y la sede del colectivo estaba en la calle Centelles 29, que es el este punto, no el siguiente, pues vinieron a, pues la actividad que hacían era en Ruzafa. Y aquí que estaba más o menos cerca. Aquí hay carteles en el dossier de acompañamiento en el que salen, por ejemplo, fiestas para financiar el colectivo, fiestas de 28 de junio, conmemorar aquí, conciertos de mucha peña, por ejemplo, de Rampova, de Ploma 2, cuando estaban solamente Clara Bow y Rampova. No sé si alguien que lo vivió quiere comentar alguna cosilla más. Yo invito a ello. No, yo me acuerdo de ver los carteles, pero nunca... En el dossier de acompañamiento tenéis varios. En vez de con ellos, acaben en el Landa. Pues muy mal. Muy mal, fatal. Pero bueno, vale. yo era inocente. Pues nada. Ya no, estoy hablando. Vale. Finales de los 90. Pues vamos al siguiente punto, ¿vale? Que es que me sabe mal por la peña que... Esto de aquí era el pub Chaplin. No sé si hay alguien aquí que lo conoció. Yo. ¿Tú lo conociste? ¿Quieres hablar? No, es que yo no he nacido ahí por eso. Más que vale. Gracias. ¿Pero llegaste a entrar? No, hombre, no. Era pequeñita. Ya, bueno, pues yo qué sé, quién sabe. Sí, ¿eh? ¿El qué? El pub Chaplin. Era un bar referencialísimo de lesbianas. De hecho, es conocido principalmente porque no dejaban entrar a tíos, ni gays, ni heteros. A travestis sí, ¿eh? Ojo, ahí no había parte complicada en esta época. De hecho, en la documentación que he puesto en el dossier de acompañamiento hay un homenaje a una tal Melusca, que yo creo que es Ana Melusca, que pues una... Bueno, estuvimos en su tumba cuando hicimos en la ruta el año pasado en el cementerio del Cabañal, que pues es una activista trans historiquísima y también de temas de VIH de Valencia, que estaba en el colectivo Landa. Había bars locales de lesbianas en Ruzafa. De hecho, Ruzafa fue en parte refugio, ¿no?, de lesbianas. Reitero que si alguien vivió y tal estas cosas y quiere comentarlas, tú por ejemplo. Vale, yo al Chaplin no llegué a entrar porque aún era muy pequeño, pero bueno, yo soy una persona trans que antes me nombraba como lesbiana, ahora soy transmaricón, pero bueno, las cosas cambian. Y... Pero sigue siendo, vamos, la mejor persona. Y nada, y al Chaplin, yo entonces era todavía muy jovencita y tal, pero sí que llegué a ir, estaba el Latinova también, que ahora no me acuerdo exactamente si estaba en... No me acuerdo, es que pero no, Latinova también. Latinova, ¿alguien se acuerda de él? Estaba allí. Sí, estaba allí. En una calle que hacía... Eso, exacto. Luis Santángel con Centelles. Eso, Luis Santángel, no me salía el nombre. Y luego estaba el Som con Som, que es el que duró hasta hace recientemente poco. La calle Cádiz. Cádiz 75. Sí, Cádiz con Centelles, al lado de la gasolinera. Casi con Peris y Varelo, ¿eh? Sí, de la gasolinera. Exacto. El Som con Som es el que más... amigas lesbianas te dejaban entrar. Sí, sí, yo traba. Ah, vale, estabas encallado, ¿eh? Dejaban entrar, es decir, tenían el derecho de admisión, pero es que también habían locales gays como La Guerra y demás, ya. Donde las mujeres no podían entrar. Ya. Entonces, pues era lógico, es decir, ellas venía, había mucha gente que tenía afición, era de eso, de las lesbianas, le daba morbo. Era la época de la película de Bárbara Rey con Rocío Dúrcal, toda esa época en donde el lesbianismo se utilizaba en las películas de cine ese y demás. Y entonces, pues, de alguna manera se sentían acosadas, porque iba mucha gente, pues, en plan, pues, mucho sexo, mucho hetero curioso, y venían aquí, pues, a intentarse ligar a dos chicas por el morbo. Entonces, gay sí que entrábamos, sí entrábamos con chicas y demás, o nos conocían y demás. Pero era una, pues eso, tenían su reserva, porque es que si no se le llenaba de gente, pues, que no tenían por qué venir. De hecho, también porque al haber tantos bares, tantos entre comillas, ¿no? Por lo menos tres ya en la zona, sí que se quedaron a vivir a finales de los 70, a principios de los 80, pues bastantes mujeres que de hecho todavía me consta que todavía viven en el barrio, cuando aún se podía vivir y cuando aún podían permitirse pagar los pisos de aquí. Entonces esto era también Ruzafán, una zona bastante bollera. Bueno, también en la calle Puerto Rico, para allá estaba el Abrevadero también, que era otro local de lesbianas, que también el dosier de acompañamiento y alguna cosilla. Y bueno, y aquí en la calle Sueca está el Planet, que es más reciente, que lleva unos años, que de hecho ahora pasaremos delante, pero no está en el primer local en donde conjuntamente el movimiento de Alliberament Gay del País Valencià con el MOC, el Movimiento de Objetores de Conciencia, estuvimos compartiendo local los objetores con los gays y lesbianas, y era en el tercer piso el patio, no me acuerdo ahora, si lo veo te lo digo, pero estábamos en un tercer piso y teníamos el local ahí. Local del MOG y el MAP, tercer piso del número 11 de la calle Sueca. Años 80 sería más o menos. Sí, sí, años 80. Años 80, 80, 81. Principios, ¿no? Sí, 80, 81. Era uno de los locales que compartimos con los objetores, que lo pagaban ellos. Es decir, nosotros estábamos de invitados. Pero realmente quien pagaba el local eran los objetores de conciencia. Que totalmente los que no hemos nacido para nosotros, Ruzafa era las cuatro esquinitas y teníamos en un trocito de calle teníamos tres, antiguamente enseñaban las whiskerías, las lesbianas, sí, sí. Teníamos, no sé si alguien acaba vídeo por aquí, y no sé, que antes lo estaba comentando, que los que hemos nacido en estas calles, para nosotros pasamos por la calle, veníamos del colegio y a la prostituta que estaba en la calle, señora Lola, entrábamos, salíamos y lo hemos vivido todo. Y yo de verdad, los que no habéis vivido en este barrio, es que no tiene nada que ver. Y los que habéis vivido, ¿era especial o no era especial? Ríate de Ruzafa de ahora. Era especial a tope, un respeto, y esto era una familia, te saludabas, ibas al mercado, venías, y era súper bonito. Y no sé si tenés en la lista, más para adelante estaba, todavía se conoció el bar de Maricons, que también se agrupaban allí. No sé si conocéis, ahora no sé cómo se llama este bar, que un bar que tiene como si fuera una especie de altillo, de escalón, que tenía una plaza de toros en blanco y negro, y se ponían todos con su abanico a criticar al barrio. ¿Alguien lo conoce? Ay, no. No, es la esquina de la calle Denia con la calle Sevilla. Se ponen en el altillo, en la ventana, a criticar a todo el barrio. Es que había muchos sitios, Ruzafa era un sitio de es que era especial. Ruzafa en esa época era especial. Estás hablando de los 80, estás hablando de los 80, 90, ¿no? Sí, 80, 90, más 80 que 90. Pues, no sé, es que ese... Sí, ¿sabes que el cedio que tiene unas rejas? Y tenían una fotografía de la plaza de toros en blanco y negro y se agrupaban todos en esa mesa redonda. Ahora pasaremos. Ahora se llama la taberna. Oye, pregunta. Primero de todo, disculpas mil por haber llegado tan tarde. Mucha gente que estaba hablando, muchas cosas muy interesantes. Yo era incapaz de cortar, mido los tiempos mal siempre. Lo siento un montón, ¿vale, Peña? Por haberlo hecho esperar. Como he dicho hace un rato, a veces la historia rima y lugares en los que hay un evento muy grande coincide que también hay otro muy grande. En este caso, en el número 29 de la calle Centelles, puede que hayáis pasado muchas veces por aquí sin saber esto, nacieron y se criaron dos de las personas más importantes de la génesis del movimiento de liberación homosexual en Valencia. En el número 4 nació y se crió hasta los años 50 Jaime Carballo, ahora hablaré de, bueno, hablará gente que hay aquí de esta gente, y en el número 10 se crió y vivió, y prácticamente hasta que enfermó y murió, Miquel Alamar La Panocha. De hecho, eran amigos, de hecho, desde pequeños, o sea, jugaban de pequeños, jugaban a, o sea, vendían caramelos, o sea, bueno, sí, los envolvían caramelos de pequeños, y luego siguieron siendo amigos hasta que murió Jaime en el año 90. Bueno, aquí hay un montón de gente que fue amiga de Miquel Alamar, y está incluso su hermana también, Pepa. Bueno. Y aparte también ha venido Isabel Requena, que fue militante del Front de Alliberament Homosexual del País Valencià y del Petit Teatre de Valencia, y de hecho se casó con Jaime Carballo. Y era otra época, ¿vale? Era franquismo. Y que también, bueno, Miquel Alamar y Jaime aparte coincidieron en el Petit Teatre Valencià. Pero bueno, prefiero que habléis. Sí, el pequeño. Ya me toca. Bueno, como quieras, ¿eh? Bueno, compartiendo con Jaime. Nos casamos, pero no vivimos juntos nunca. Claro, es que si no, la cosa no tiene gracia. Con Miquel Alamar, que ahora recobra a su hermana, pero yo no me acordaba de ella, nos conocimos muy poquito. Estuvimos conviviendo durante 3 o 4 o 5 años. En la época de Franco, desde el 72 o así hasta después de muerto Franco, haciendo teatro, el teatro independiente, no haciendo teatro político. Él empezó como actor, pero no valía nada. No valía nada. Pero entonces lo que sí que le gustaba mucho era llevar la gestión. Entonces él iba a los pueblos, nos contrataba en los sitios, actuábamos en cualquier sitio, en las asociaciones de vecinos, por ahí, yo qué sé, por ahí. Y era muy atrevido. Y ya está. Y también hacía de técnico de sonido, ¿no? Hacía de técnico de sonido. Lo que pasa es que nosotros no llevábamos sonido. Ya. En aquel momento no llevábamos 2 o 3 focos y el sonido lo hacíamos nosotros en la escena. Pero luego sí ha sido técnico de sonido. Y cuando montamos el taller de teatro de la cárcel de hombres, en la cárcel modelo, él estuvo cuando hicimos las funciones cara al público. Él estuvo de técnico de sonido y además de asesor musical, puso la música, escogió la música para las cosas y estaba ahí de técnico de sonido, sí. Bueno, y aparte también era facilitador de abortos también, lo cual le valió una pena de prisión. Eso es Jaime. Jaime, me refería a Jaime. Sí, sí. Jaime estuvo en los primeros, y estábamos allí en los primeros movimientos para crear el Front d'Alliberament Homosexual, después el Front d'Alliberament Sexual, después la Federació de Sexología de no sé cuántos, el primer Landa, al finales de los 80, sí. Que luego ya no se parece nada a lo que eso, pero tal, sí. Que yo estaba también ahí creando aquello y eso. Que por cierto, uno de los carteles que está en el dossier de acompañamiento del Ateneo Ruzafa, hay una charla de José Manuel Jaén, que con él fundaste, que murió hace poco, y con él fundaste el... Con él se fundó el... Y con Jaime también. Y con Jaime, estaba el en el primer... El País Valencià, con sí, él se fundó. Pero aparte de eso, Isabel también fundó... La Sociedad de Sexología. En la ruta de hace 2 años pasamos delante de la sede, que es el Carrer Valencians, número 6, me parece. Que también fue primera sede de Landa. Era la primera cosa de sexología que se hacía en la Sociedad de Sexología al País Valencià. No solo estaba José Manuel Jaén, estaba Josep Vicent Márquez. Sí. Que fue una persona bastante dentro de la historia. Hay que acordarse de él. Escribió un libro monísimo que se llama ¿Qué hace el poder en mi cama? El título ya lo dice todo, ¿vale? Exacto. Sí, que perdona. Pues nada, pues eso. Y estaba también Fina Sanz, que sigue Fina trabajando. Fina Sanz y Luis. Trabajando como si, y Luis. Que creo que ha muerto. Sí. Fuimos amantes. Perdido. Los primeros años de Landa se hacían en la sede de Societat Sexològica del País Valencià, que está en la calle Valencians, y se hacía allí, nos cedían el local para hacer las reuniones allí. Entonces, pues, y ahí redactamos los estatutos y queríamos introducir el orgasmo de oreja. Para... Sí, coño, o sea, descontextualizar ya no está bien los genitales solamente, no, al orgasmo de oreja. Pero al final no quedó en los estatutos. Pues José Manuel Jaén, que ha fallecido en Sevilla no hace mucho, era una de las personas más importantes de esta ciudad, en donde todo lo que fue la liberación de la sexualidad y cómo se conoce ahora todo lo del movimiento queer, es decir, ya en aquella época él daba ejemplo de ello, y entonces es una persona que hay que no se ha dado mucho a conocer dentro de la historia en el País Valenciano, pero es una persona a reconocer, porque fue un activista de la época, fue uno de los organizadores de la primera manifestación que se hizo en el 79, él estaba allí, en las imágenes del documental que habréis visto en el Valencia Testime, se ve a Miquel Amar enseguida. Se ve también, bueno, se nos ve a varios y yo que me escondía incluso. Yo que siempre estaba de incógnito, también salgo por ahí. Justo reconocimiento a toda la gente que ya no está, que murió, muchos de ellos murieron por el SIDA. Y entonces, pues nada, aquí el homenaje junto en la casa de Miquel Alamar, que es importante, los que ya no están, que fallecieron, que fueron los primeros, los iniciadores del movimiento, son Julián, Clara, que también por aquí está una prima de Clara. De Seguido. Sí, y entonces, pues nada, es gente que estuvo y que ya no está y que estuvieron luchando en aquella época. Y Miquel Alamar en Radio Clara hizo el gran programa, o sea, que ha sido un programa muy importante. La pinteta rebel. Y luego se trasladó. Bueno, ahora habla, quiero que habléis Peña, que también le conocisteis, pero o sea, estamos hablando también de Peña que ha estado en el olvido y de hecho en gran parte sigue en el olvido. No ha habido tantos homenajes, ¿no? A todos los nombres que acabamos de comentar. Como que también creo que tiene que ver con las ideas radicales en general que expresaba, pues yo qué sé, pues tanto Jaime Carballo como Miquel Alamar como José Manuel Jael. Sobre todo. Sí. O sea, gran parte es por eso, este olvido. Y es un olvido interesado, sin lugar a dudas. Ya hemos ido varias veces a la tumba de Miquel Alamar, que está en el Cementerio General. También, sí que allí he comentado alguna vez su vida, pero bueno, quería decir rápidamente, y ya diría que hablarais a alguna peña que le conocisteis, porque murió en el 2003, ¿no? No recuerdo mal. Sí. O sea, que Miquel Alamar, aparte de... Bueno, venía de un partido comunista que tenía que estar algo oculto porque no estaba bien visto en ese partido. El PCML. Y luego es una persona que ha fundado mogollón de colectivos que ha tenido una trascendencia histórica determinante. A día de hoy sigue teniéndola. De hecho, es uno de los fundadores de Lambda. Hay 5 firmas para legalizar Lambda. Una de las firmas es de Miquel Alamar, que francamente, si levantara la cabeza ahora mismo, madre mía. Se volvía a morir. Sí, sí. Aparte, fundó Gay Jules de País Valencià. En el siguiente punto hablaré más de Gay Jules porque la decisión se fraguó en el local que tenía Lambda, aquí cerca, muy cerca, sí, en la calle Sornés. También montó la Asamblea Gay, ¿no? Creo que se llamaba. Primero Asamblea Gay y luego Heracles Safo. Y luego Heracles Safo, que fue, bueno, también fruto de varias decisiones y tal, yo qué sé, y que aparte, que también quiero que habléis de también la Pinteta Rebel también se fundó aquí. Y la Pinteta Rebel se fundó aquí, antes de que fuera un programa en Radio Clara, y luego antes en otra radio, montaban aquí... El fundador era... Sí, montaba aquí los programas en la casa, con material que tenía, que bueno, la casa de Miquel Alamar debía ser un lugar lleno de materiales audiovisuales, ¿no? Supongo. He incluido una foto en el dossier de acompañamiento de Miquel Alamar en la que sale con equipos al lado de la foto, y que bueno, que esto también quiero que comentéis, la peña que lo vivisteis, que también era como una especie de casa refugio, ¿no? De mucha peña, ¿no? La casa. Mira, de Miquel Alamar. Yo lo entendí cuando vi Drag is Burning, Paris is Burning, cuando vi la serie de Pose y conocí las casas drags y las madres drags, pues sin ser una drag y sin ser nosotros drags tampoco, era lo mismo, exactamente lo mismo. La casa de Miquel siempre estaba abierta a todo el mundo, siempre estaba llena de gente. Si alguien se quedaba en la calle porque sus padres lo habían echado de casa, podía dormir aquí. Si vivías con tus padres y no tenías sitios para follar con tu novio, podías venir a casa de Miquel y echar un polvo. Si venías a su casa, nunca te ibas sin haberte quedado a comer o a cenar. Siempre salías con algún CD de regalo que pirateaba. En fin. Es verdad, que también era activista ahí del pirateo, ¿eh? Era la persona más generosa que he conocido en mi vida. Y para muchas personas, porque nos llevamos bastantes años, la mayoría de los que estamos aquí de la Pinteta Rebel con Miquel, pues yo, por ejemplo, me llevo 23 años, ¿sabes? Pero no era la persona más joven que te puedas imaginar, ¿sabes? Y sonreía siempre. Y siempre estaba contento y contagiaba alegría. Y siempre estaba, ya te digo, su casa llena de gente, y para todos nosotros fue como una especie de hermano mayor. Yo no, es que en el momento no conocía el concepto de madre drag de esas casas, pero más o menos era lo mismo sin vivir aquí. Pues eso. Pero yo creo que, o sea, que estamos ahora mismo en un punto en el que nacieron referentes que a nivel genealógico son referentes directos de la estela del orgullo crítico, de espacios anticapitalistas LGTBI. O sea, creo que hay que entenderlos de esta perspectiva. No sé si alguien no me había entendido con lo que he comentado antes, pero no sé si alguien más quiere hablar. Es que además no bajaban la guardia. Yo ahora recuerdo a Jaime, que tuvo SIDA, murió en el 90 de esto. Una de las estancias que tuvo en el hospital le daban cubiertos de plástico cuando ya estaba claro que por ahí no se contagia el SIDA. Pues hizo huelga de hambre, bueno, yo con él, en el hospital, porque no había derecho, y al final le tuvieron que dar unos cubiertos normales que se lavan y que ya está. Quiero decir, es que era el activismo, había que llevarlo a... Estaba también en el comité, porque encontré... Sí, no, del comité del... Sí, sí. Estaba Abacos, habían unas asociaciones que luchaban contra el SIDA, y bueno, estaba Abacos y el comité Ciudadano Antisida. Sí, no me acuerdo. Estaría en el comité, sí, a lo mejor. Sí, en el comité. El otro día me encontré textos escritos para el comité de cosas que había que tener en cuenta. Muy bien. Sí. Aquí también, por ejemplo, se grababan muchas cosas de la Pinteta Rebel en casa de Miquel Alamar. Por ejemplo, las cuñas de la radio, o cuando hicieron unos seriales porno, pues todo eso que no era en directo se grababa aquí. Por cierto, para quien quiera escuchar la Pinteta Rebel, está casi toda su vida en internet y lo podéis buscar. Bueno, casi entre el 90, 91 y 93. Casi todo. No, pero el programa empezó en el 84. En el 84, yo empecé a escuchar en el 84 y ya se lo ponía. Cuando era de comer, yo vivía con mis padres y a la hora de comer, yo de los martes, me acuerdo que juraría que eran los miércoles, y lo ponía a las dos y yo digo, ahora se van a joder, clac, y comiendo con la Pinteta Rebel, aquellos descojonándose. Y yo ahí... Bien, es cierto que, claro, de lesbianas ahora la Rampova sí que metía bastantes temitas de lesbianas y eso, pero aún así dices, es que daba gusto escuchar algo en aquella época tan más disidente, que, ¿no? Que dices, además que tú escuchas la Pinteta y dices, podría estar grabado. Es que podría ser. Podría ser un programa, es que podría ser totalmente, un programa de Tofuria mejor totalmente, grabado. Totalmente. Escucha, y en muchos años, yo creo que hoy es la primera vez que hemos coincidido el mayor número de personas de la Pinteta Rebel. Ahí tenemos a la Verda Negra. Está la lituana también. La lituana. ¿Dónde está? Ahí. Está José Navas allí. Técnico. Está Rafeta, que alguna vez venía. La Terminator Pink. Y la espía. ¡Guau! Es un honor para mí, Peña, de verdad, lo digo en serio. Como después de haberos escuchado todos los programas que he digitalizado. Después. Sois como mis heroínas. Después de haberos copiado un programa de radio. Bueno, antes de movernos de este punto, de Centelles 29, también hay que decir que, aunque luego explicarás que se fragó la escisión de Lambda, que se convirtió en Gays Lliures allí, aquí se hacían las primeras reuniones de Gays Lliures del País Valencià, claro, en casa de Miquel. Sí. Y todas las también. Actividades y todas las actividades que había, sí, que eran un poco extraordinarias, como no existía ningún local ni ninguna oficina, todo se gestaba aquí arriba, que además entonces no había ascensor. Y había 5 pisos sin ascensor. No. Lo gordo es que subía Fernando Lumbreras. Uy, ostras, era que era coja. Que era coja. Que era, sí. Claro, pero si alguien no lo sabe. Sí. Madre mía. Lumbreras. Tenía una fortaleza que para los también. Ahí al final del carrer Sagunt, una rotonda entre las lesbies. Sí, pero eso no es usado. Salesians, ya. Ahí se veían reuniones también, ¿no? Era un local del chico este brasilero. ¿Es posible o no? No tenía respiro. No. Bueno, yo creo que Pepa, ¿quieres decir alguna cosilla? No, simplemente agradeceros que me recordéis todo, porque fue un iniciador de muchas cosas. Sí. Y eso tiene mucho mérito, creo yo, porque os abrió el camino. Sí, sí, pues sí. Que estemos aquí toda esta gente. Por eso estamos aquí. En gran parte fue él, ¿eh? Epa, yo conocí a tu hermano con 20 años. Ay, qué bonito. Yo venía de un grupo ecologista, Le Corral, un grupo de Reca de la Casa Flora, y tu hermano para mí me cambió la vida. Gracias. Me hizo más libre, me hizo replantearme todo lo que pensaba, como a mí, a todos. A todos los que le conocimos, y empezamos a ir a la Quinteta Rebel, que era un programa que empezaba a las 10 de la mañana. O a las no, al 12, 12 y media. 12, 12, 12, 12. Hasta las 3. Yo, claro, ya estaba. A mediodía. Tres horas, aprender, tres horas. Clara, tres. Calla, calla, me muero. Internet, recortes de prensa que nos enviaban de Madrid, una noticia de Cuba, una revista que había que llamar mensual que tenía también noticias, y el Miquel nos daba las noticias. Lee esto, lee esto. Y como en aquella época no podíamos decir el nombre por la radio, porque además estaba muy amenazado por los nazis, sí, no podíamos. Nos ponía apodos a cada uno. Entonces, sí. Yo como era el movimiento ecologista y libertario, pues la verdad negra. O el otro como era de cine, Terminator. Los nombres, siempre teníamos. Y luego recuerdo, por ejemplo, que nos lo habéis nombrado también, que él trabajaba para una radio comarcal. Radio Lorta. Radio Lorta. Radio Lorta. Y empezamos los domingos por la noche, el sector más joven de la Quinteta, nos marchamos a Radio Lorta los domingos por la noche a hacer La Mar de Gay. Y era un programa también muy loco, con Miquel Alamar muy loco, es decir, porque cambiaba de tema, ahora di esto, ahora digo otro, íbamos cambiando de tema. Y también es si nos llamaban adolescentes por teléfono, cuando sus padres iban a la cama, nos contaban cómo era su vida. Luego tuvimos, por ejemplo, amenazas de nazis, nos llamaban por teléfono. Amenazas serias. Hay programas, o sea. Sí, se escuchan. Amenazas serias. En casa. Piro ha escuchado mucho. Piro ha escuchado muchos programas y yo, por proxy, no lo escuchaba porque estaba en la habitación de al lado. Y de repente llamaba a un nazi amenazando. La Rampova o cualquier. La Rampova, perdón, la Panocha. Maricón. La Panocha le respondía con sorna y tal. Aquellos ahí como súper. Va para buscar no sé qué. Ya que por venir tal, era un jaleo. Políticamente hay que decir que cuando se quitó la estatua de Franco en la plaza del Caudillo, uno de los que estaban allí, dentro de los que hicieron, fue él, pero ¿por qué no lo voy a decir? Si es algo que... Bueno, ahora no pasa nada. Cari, fue en el 83, no sé. Ya ha caducado eso, ¿no? Ya ha caducado. El ayuntamiento, los trabajadores del ayuntamiento no se atrevían a quitar porque habían amenazas de Fuerza Nueva, de fascistas y demás. Que va a hablar y entonces, de esto. Entonces militantes, porque él fue militante del PCM, el FRAP, fue militante, que allí la homosexualidad estaba muy mal vista y entonces ahí estaba un poco de tapadillo, pero él era uno de los militantes más importantes dentro del PCML y el FRAP. Y iban con monos de trabajo y con unas capuchas se pusieron y fueron los que quitaron con una grúa de estas, si veis las imágenes, es tremendo, con una grúa de nada, pues tiraron la estatua de Franco. ¿Cómo se llama? Operación Elefteria. Entonces, pues es importante que también se sepa la parte política de muchos militantes que hemos sido LGTBI y queer, que hemos tenido importancia en la historia de este país valenciano. Y eso... Después de la Quinteta Rebel, no sé si fueron todas las que formaban parte de ese programa de radio, luego hicieron el programa de Poltergeist también. Pero era el mismo programa. No era el mismo. Era el mismo. Cambió de localización, cambió de estudio. Por una cuestión técnica y ya está, pero era el mismo programa. Poltergeist. Pero bueno, después hicimos La Mar de Gay, y La Mar de Gay también es obra de Miquel Alamar, también, que estamos en su casa. Claro, aquí claro, también se gestó otro programa de radio, en Radio Lorta, que mencionaba claro, antes, la verdad. Oye, para que no se nos haga de noche, vamos al siguiente. Los siguientes están todos juntos, también como antes, pero nada. El siguiente es en la calle Sorneix. Ah, vale, vais a juntaros ahí. Sí, por favor. Pregunta a la peña que lo vivió. Este era el número 26, pero ¿cuál de los dos locales? El de la derecha. Este, vale. Me lo imaginaba, pero prefería preguntar antes de él. Vale, esta fue la sede, la segunda sede del colectivo Lambda, la primera ya lo hemos dicho antes. La primera propia. La primera propia y... Porque la que tú cuentas como primera era prestado la Sociedad de Sociología. Exactamente, es lo que acabamos de comentar en el punto anterior. Pero sí, es la primera sede propia, el primer local que tiene el colectivo Blanda. Se mudan en mayo-junio del 92 y se trasladan al de Gilimorte, creo recordar, ¿no? Sí, en marzo, creo, del 94, si no recuerdo mal. Vale, muy bien. Bueno, vamos a la Jordana. Por ahí pasamos en la ruta de... Sí, sí, en la ruta de Ciudad Bella pasamos por ahí ya. Vale. No sé si pasar la palabra directamente a Peña, que lo habéis vivido, o es que una persona que está aquí, no voy a decir quién es, salvo que se diga soy yo, me pasó un dossier auténticamente de todas las movidas que vivió en este local. No sé si comentarlas. Comenta. Vale, muy bien. Y no, vale, ahora ya está adelantado. Bueno, pues nada. Vale, entonces. Abramos el melón, vale. Pues por una parte, aquí hubo varias campañas, o sea, hubo cosas que dentro de la propia historia del colectivo Blanda fueron bastante importantes, y también dentro de la propia historia de Valencia, ¿no? Y de aquí, claro. El teléfono rosa. Exactamente, lo que tengo apuntado. De las cosas importantes. Lo que tengo apuntado es la campaña Democracia es Igualdad, que fue una campaña que se hizo de diversos colectivos y tal, pues yo qué sé, pues de contenido pues antimachista, antirracista, antihomofóbico. Stop SIDA, que lo he comentado, que se inauguró, el grupo de Stop SIDA se inaugura aquí, en este local, en el año 93. La campaña en contra de Renfe, porque Renfe tenía protocolos en ese momento, que se salió a la luz, tenía protocolos contra insumisos, contra vagatas y contra homosexuales. Y punkis. Creo que los punkis eran los insumisos, me parece. Bueno, sí, pues entonces hizo una campaña contra Renfe y fue justo cuando Landa estaba en ese lugar. Sí, yo tengo todas. Y el teléfono rosa, ha comentado Vicente, que era un teléfono de asesoría a peña que podía llamar y asesorarse, ¿no? Bueno, y en esta época era muy importante eso, ¿vale? Porque era muy importante. Esto es lo... En los primeros años del VIH-Sida, y entonces la gente estaba muy pues con mucho miedo, muy desnortada, y entonces hizo bastante, es decir, estas primeras campañas, más que nada de prevención, para saber cómo se transmitía, porque la gente al estar tan desinformada, pues había auténtico pánico y terror, y entonces pues se hizo lo que se hizo dentro de la población LGTBI en ese momento, y pues hubo una serie de gente, que estamos aquí algunos, pues trabajamos en, tanto en el teléfono rosa como en Stop SIDA, como en los talleres de sexo seguro, que se empezaron a hacer. Y bueno, y como ir a los locales y empezar a repartir condones, hacer crípticos y demás, locales en donde se practicaba sexo, y pues eso, hacíamos una campaña un poco de labor. También se hicieron exposiciones de carteles internacionales sobre la prevención del VIH, y bueno, todo eso lo hicimos, y además los locales de la época, en los años 90, pues tenían una colaboración bastante importante con Stop SIDA. Trabajaban los locales, hacíamos fiestas en esos locales, etcétera, etcétera. Eso es como los pros. Ahora los contras, que lo diga la otra persona. Vale. Entonces, voy a decir, yo quería decir los pros también. Vale, ahora voy a decir lo que me ha dicho la otra persona, que nadie sabe quién es. Y ya luego, porque es que me ha redactado un dossier de 8 páginas, ¿vale? Yo lo he resumido. Y está muy guapo, ¿eh? Y basándose principalmente en audios de La Pindeta Rebel, que bueno... Pero sobre no lo digo todo. Yo, está grabado. Sí, está grabado por diversas personas, o sea, es documentación directa. O sea, lo que voy a comentar ahora, vale. Justo coincidiendo con la entrada en este local, se funda una comisión dentro de Lambda que se llama Gays per las Libertats y la Solidaritat, en la que está Miquel Alamar y están algunas personas que estáis aquí ahora mismo, en esa comisión. Y en ese momento justo, y bueno, que era un colectivo que lo que buscaba era... Bueno, una comisión que lo que buscara era vincular la lucha LGTBI, como diríamos ahora, con otras luchas que estaban en ese momento. Por ejemplo, un momento de gloria que me ha comentado una persona es que se propone a Lambda que participe en las movilizaciones contra la central nuclear de Cofrentes, y el colectivo Lambda pues se niega, porque eso, solamente quieren hacer cosas de gays. Lo de la central nuclear no son cosas de gays. Y la persona que me lo contó respondió: bueno, pues entonces si Cofrentes explota, a la gente homosexual no le pasará nada, porque somos inmunes a la radiación nuclear. Y además coincide con un momento dentro de la política LGTBI a nivel de todo el Estado bastante complicado, por poner un adjetivo. En Barcelona En el año 85 hay varias personas que son expulsadas del Front de Vieramengay de Cataluña por un sector más joven y más radical, ¿no? En torno a Eugeni Rodríguez, que igual algunas personas le conocéis. Una de estas personas es Jordi Petit. En el 87, bueno, Jordi Petit es un activista histórico, bueno, vinculado al PSOE más tarde. Los personajes públicos dentro de la historia del movimiento LGTBI es de los personajes públicos, hay que reconocerlo. Vale, entonces Jordi Petit en el 87 monta la coordinadora de iniciativas Gais. Y comienza, al poco de montar esto, en el 88, comienza la campaña Vota Rosa, que es una campaña que consiste en pedir votos a partidos a los que les apetecía, porque Herri Batasuna nunca pidieron el voto cuando era el partido que más requisitos cumplía de Vota Rosa, pero bueno, a partidos que teóricamente cumplían, no es que es así, a partidos que teóricamente cumplían diversas demandas del colectivo gay, ¿no?, del momento. Esto al final fue en parte lo que consiguió, otras cosas más, pero que la coordinadora de iniciativas gays, que luego se cambió el nombre, coordinadora gay lesbiana, comenzara a recibir subvenciones. Esto, el tema del VIH y más cosillas. Pero gran parte tuvo que ver con los contactos políticos de Jordi Petit con la izquierda catalana, por decirlo. La iniciativa de Cataluña al PSUC primero. Fue del PSUC primero y después pasó a iniciativa. Que, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la iniciativa. Per Cataluña. Per Cataluña, exacto. Sí. Entonces siempre ha sido pues militante de la izquierda eurocomunista. Y entonces pues tenías la posición que tiene. Vale, entonces, en este contexto, Lambda pertenecía a una coordinadora que llevaba existiendo desde el 77, que era la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, la COFLE. Pero en este momento, varias personas, que si luego quiere decir el nombre que lo diga, pero varias personas más próximas pues, a la izquierda institucional, por decirlo de alguna manera, comienzan a mirar más hacia esta plataforma que se está creando desde la coordinadora de Jordi Petit, ¿no?, desde la coordinadora gay lesbiana. Bueno, y empiezan a mirar hacia la Vota Rosa. Y Lambda, concretamente, comienza también a tener ciertas políticas, que ahora voy a comentar, que conllevan en marzo del 93 la expulsión de Lambda de la COFLE. Esto está documentado también por un programa, ¿vale? El 5, 6, 7 de marzo, en una COFLE que había en Barcelona, pues Lambda es expulsado y automáticamente el programa de radio La Pinteta Rebel pide ingresar en la COFLE. Algunas de las cosas que generan controversia dentro de Lambda y que generan esta expulsión y que luego generarán la escisión de Guillermo del País Valencià son... Bueno, por cierto, hay un momento en el que se pide dentro de las asambleas de Lambda que no se hable de la COFLE, ¿vale? O sea, el nivel llega a este punto, ¿vale? Por ejemplo, hay un caso que está documentado en el que le hacen una, lo que he encontrado denominado una agresión lingüística a Miquel Alamar, a Panocha, porque él quiere leer una cosa en catalán y le increpan y le dicen movidas turbias por no leerla en castellano. Se pide varias veces a Lambda que se enmarque dentro de la campaña por la apostasía, por el tema, ¿no?, del ataque de la Iglesia. En este momento está Carlos Boitila, ¿vale? No está Juan Pablo II, no es el Papa Progre de ahora, o sea, es un integrista de extrema derecha el que hay en ese momento en el papado, y Lambda se niega a ello, aludiendo que también hay gays católicos. Y a partir de julio del 93 comienzan a llegar las subvenciones, que hasta ese momento no había habido, sobre todo con los talleres que comienzan a impartirse de prevención del VIH. En noviembre del 93 se estrena el carnet GL, supongo que gay lesbiano. Una persona que me pasó este dossier me dijo, bueno, es que no puedo. Bueno, garganta profunda me dijo que es el momento en el que Lambda comienza a funcionar como una empresa, porque de repente tienen el carnet, tienes descuentos en ciertos locales de ambiente, pero a lo menos locales de ambiente le pagan una cantidad a Lambda para estar en ese carnet, lo cual comienza a aparecer dinerito en todo esto. También hay una disputa por el tema antimilitarista, porque los colectivos antimilitaristas están pidiendo la insumisión total, tanto al ejército como a la prestación social sustitutoria que promueve el Partido Socialista, que sería lo que te libraría legalmente de ir a la mili, y si no vas ni una cosa ni otra, la peña va a la cárcel, y la estrategia de gran parte del movimiento era no ir ni una cosa ni otra, ir a la cárcel, y en ese momento comienza a plantearse en asambleas de Lambda que contraten peña que hace la prestación social sustitutoria. En este local no va a ocurrir, pero más adelante parece que va a haber gente que va a estar encargándose del teléfono rosa. Así que pues eso, la cosa se llega hasta ese punto. Y luego comienza a haber disputas que están registradas también en la Pinteta Rebel en torno a la apariencia política que debe dar el colectivo LGTBI. En la Pinteta Rebel, por ejemplo, había mucha pluma, muchos comentarios radicales y tal, y hay varias disputas en dos episodios diferentes, además concretamente con uno de la, no sé si en ese momento la coordinadora o ya no, pero bueno, es con Fernando Lumbreras, en el que hablan de, por ejemplo, pues de la apariencia que hay que dar, de que la Pinteta Rebel da mala apariencia. Hay una discusión muy agria entre Clara Bowie de Ploma 2, y que hemos mencionado antes, y Fernando, en el que se habla de, yo que sé, de que ha habido una persona que ha ido a un programa en Canal Nou, que el programa era mega homofóbico y mega rancio y mega horripilante, y bueno, pues Clara está en contra, Fernando está a favor de que la peña vaya a los programas, bueno, que comienza a haber un ambiente de conflictividad muy grande, que al final acaba generando que en febrero del 94 se haga ya la primera reunión en casa de Miquel Lamar de montar Gay Jures del País Valencià, y que en el siguiente local, cuando traslada a Gilimorte, Gay Jures ya no está en el colectivo Landa. Y dicho este dossier que me he preparado tan concienzudamente, quien quiera hablar ahora mismo, sí, adelante. Lo que dices de febrero del 94 es cuando nosotros dejamos la Penteta Rebel y nos pasamos a Radio Lorta, ah, vale, para hacer el programa de la Mar de Gata. En ese momento, tanto Miquel como yo, ya lo de Gays Perles, Libertad, Silencio y Solidaridad, ya lo habíamos dado por perdido. Y de hecho yo empiezo a dejar de aparecer como representante del grupo joven en el colectivo Landa. En el Gilimorte yo ya no voy. Bueno, a lo mejor sí al principio y tal. Pero principios del 94 ya es cuando empezamos a decir, pues, esto no hay manera, ¿no? Y ahí montamos la Mar de Gai. Y bueno, de los que hemos hablado antes de la Pinteta, también estábamos todos en el programa ese de Radio Lorta. Y en ese programa de Radio Lorta, que empezamos en el 94, ahí es cuando se va gestando la creación de Gays Lliures, que lo presentamos públicamente el 27 de julio del 94. La decisión realmente es en el 94, aunque no sé cuánto tiempo antes empezamos a darle vueltas a la cabeza. Eso no lo sé. Pero vamos, por todas estas cosas que tú has comentado, porque no había manera que el Landa aprobara absolutamente nada. Al principio, digamos que en esta sede de Sorneis, tanto Miquel como yo estuvimos intentando cambiar las cosas desde dentro, pero después eso llegó un momento que fue evidente que no era posible. Y es cuando ya decidimos formar Gays Lliures. La deriva siempre de tanto Landa como eso siempre ha sido no implicarse en todas las luchas de los movimientos. Eso ha sido un error político tremendo, porque pensaban que había que centrarse y profesionalizarse de alguna manera en todo lo que era la lucha por los homosexuales, por la protección, por la liberación, por los derechos de los gays y lesbianas y nada más. Entonces, toda la implicación que deberían de tener con todos los movimientos sociales que habían, no la tenían. En algunos sí, pero en cosas así importantes durante toda la trayectoria de Landa no se ha tenido, y ha sido un gran error político, porque pues eso, ahora pues vemos lo que está pasando también en Landa, es decir, se está metiendo con un programa y con una radio que en principio pues no debería, porque es un movimiento social y irte a juicio con algo así, pues es como muy tremendo. Entonces, pero yo apuntaría una cosa. Apuntaría una cosa más. No solamente aquí en Sorneis Landa empieza a ser evidente que se olvida del resto de movimientos sociales de base de Valencia, es que incluso aquí es cuando se toma la decisión de priorizar la lucha contra el SIDA antes que la lucha por los derechos de los gays, lesbianas y personas trans en general. Que también hay un episodio de la Pinteta Rebel en el que, cuando están creando esta plataforma, no la de Jordi Petit, porque luego la iniciativa de crear una plataforma estatal en realidad es de Landa, con los de Murcia, con el grupo de Barcelona y no sé si había alguien. La plataforma estatal, hubo un momento en que hubo como varias plataformas, pero Landa tomó la iniciativa de montar esa plataforma. Y una de las cosas... ¿Por la lucha contra el SIDA o por...? Sino que el punto principal de esa plataforma, y hay una discusión, que estamos Miquel y yo con Miguel Ángel Fernández, coordinador entonces de Landa, en el programa de radio, en el que no estamos de acuerdo en que el principal punto en el listado de todas las cosas que tú tienes que reivindicar y que suponen tu lucha sea la lucha contra el SIDA. Porque por los argumentos de Landa, por ejemplo, no es una cosa que solamente afecta a los gays y a las lesbianas, afecta a todos los heteros y a todo el mundo. ¿Vale? Y eso estaba como primer punto. El segundo punto ya era la lucha por los derechos LGTB. ¿Entiendes? La diferencia también, eso es importante. Eran años muy duros y entonces... Pues, sí, bueno, sí, eran años muy duros. Todo se podía entender. En aquella época SIDA, todo, pero... se podía entender que la lucha por el SIDA era prioritaria dentro de la población con toda la estigmación que había. Sí, pero existían otros grupos como de aquello... Comité Ciudadano Antisida, como Abacos, etcétera, que también hacían esa lucha. Claro, sí. En cambio, la lucha LGTBI no la hacían aquellos, lo teníamos que hacer nosotros. Nosotros era la lucha un poco por la información y la prevención, lo que hacíamos, y también los grupos de autoayuda y demás, que también lo hacían en Abacos, que ahí da la buena relación. pero yo sí que puedo entender en aquella época, con lo que estaba pasando y con la gente que se estaba muriendo, de que le diéramos prioridad como movimiento político la lucha contra el SIDA. Es algo que como prioridad no lo veía mal, en aquella ya. época. Bueno, en aquella época. Mi teoría es que esa lucha contra el SIDA daba dinero, y por eso se priorizó, sí, y lo tengo clarísimo. Y además, porque a posteriori, por ejemplo, yo he entendido que la creación del Grupo Joven en el 91 no se hizo, como yo pensaba ingenuamente, porque habíamos llevado 20 adolescentes al colectivo Landa. No, es que el primer dinero realmente que entró en el colectivo Landa fue por el Grupo Joven. Por ser un grupo juvenil, recibió algún tipo de subvención. De hecho, hay un momento que, estando aquí, se compra un ordenador, y como no hay dinero, ese ordenador se compra a cargo de la subvención del Grupo Joven. Y yo, cuando me he enterado de esto después, digo, claro, Tate, por eso se monta el Grupo Joven. A partir de porque otra eso, cosa no hacíamos más que reunirnos, ver películas y ya está. De empezar a llegar los dineros de subvenciones y demás, llegó la profesionalización, llegó los técnicos, una cosa trae la otra. Y acabó como asociación un poco más asamblearia, más participativa y demás, que era todo el espíritu que a lo mejor en aquella época era bastante bonito, ¿no? Porque acabábamos unas reuniones de lo que fuera y acabábamos todas cenando en un bar que había ahí, y había un buen rollo, que todo eso de alguna manera se perdió, un rollo de amistad, de grupo y demás. Y eso fue una de las cosas que se jodió el maldito dinero. Es decir, Stop SIDA tuvo una crisis muy fuerte, y gente que estábamos en Stop SIDA nos fuimos por eso, por el dinero. Eso, Santi podrá, hubo una asamblea famosa en donde pues nos fuimos una serie de gente que queríamos un Landa más horizontal, más abierto a todo ello, y que bueno, y que nunca, casi nunca lo ha sido. Ha habido momentos en que sí que parecía de que había más participación, pero después pues han venido otros coordinadores y lo han fastidiado. Yo digo más. Bueno, yo, mi experiencia como historiador, que he visto el proceso en varios lugares del Estado español y con detalle, sí que la llegada de las subvenciones por el tema del VIH es un elemento domesticador y verticalizante de los colectivos, pero en todas partes, en el COGAM pasó lo mismo. Pero en todo el mundo, no solo en el Estado español. Bueno, sí, claro, evidentemente. Al final, si se prioriza eso porque da pasta y encima te genera que tengas que tener ciertas movidas internas que al Estado le son mejor para controlarte, pues al final lo que acabo generando ha sido monstruos, al final. O sea, no me refiero a Landa únicamente, o sea, me refiero a todo lo que ha constituido luego la Federación Estatal, que al final, de hecho, ha acabado luego el PSOE por ahí. Además, justo coincide en la época, esto que estoy contando coincide en la época en la que el PSOE comienza a aparecer en colectivos, a decir, hola, voy a perder las elecciones porque corrupción, los GAL, más corrupción, voy a intentar hacerme con colectivos, y el colectivo gay puede ser uno. Y justo en este momento coincide, después de las elecciones de no me acuerdo cuáles son, del 89, hoy 9, que creo que casi pierden, por no mucho, pues de repente comienzan a aparecer por todas partes. 93. Ah, 93, es de Veres, son de las 93. Perdón, vale, perdón. Entonces ya comienzan a aparecer por todos los lugares, pero habían empezado antes del 93, por eso me he liado. Y en Cataluña un poco más avanzado, después en el resto del Estado español, en Cataluña se vivió todo antes. Sí, de hecho se montó una manifestación en Madrid, que fue con Miquel, en el 93, para que evitar que ganara Aznar. Y llegamos allí, eran sobre todo los vascos, y donde estaba lloviendo, me acuerdo perfectamente. Entonces ahí, cuando vinieron a la cámara, nos íbamos por otro lado. Y fue en el 93, porque era porque había elecciones para que no pasara nada. No, pero bueno, luego tres años después ganó. A partir del 90 y pico, en lo que es el caso del Landa, empezaron las subvenciones, porque el PP, al contrario de cuando estaba el PSOE en la Generalitat, el PP intentó un poco dejar subvencionar y que le hicieran el trabajo de la lucha contra el SIDA, de la prevención y demás, dejarla a las asociaciones. Y a partir de ahí empezó el dinero. Pues lo vivimos bastante los de Stop SIDA, con la administración del PP, que estaba, no me acuerdo qué personaje, en el área del SIDA, que vino incluso a cenas con nosotros en la calle Caballeros. Ah, madre mía. Vino a ligar. La directora de Salud Pública. La directora de Salud Pública. Médico, y sí, esa era la del PSOE. Y después el director. No, pues, ese era el PP. Ese del PP. Ella era del PP. Bueno, pues empezaron incluso a venir a cenas con nosotros, un poco para hablar de todo esto. Y a partir de ahí empezó a profesionalizarse mucho Landa, a llegar bastante dinero por unas cosas. Bueno, también llegaba a bancos, también llegaba al comité y demás. Había bastante dinero porque le resolvía la papeleta. Es decir, ellos no sabían cómo resolverlo y querían que se lo resolvieran. Y las distintas asociaciones, eso. Y a partir de ahí lo de la verticalización es que fue un poco todo más verticalizado y demás. Pero luego, por ejemplo, la etapa de José del Amo se carga en el grupo de Torcida, que la etapa de Dana Menusca, Mantequilla de Colores, se los cepillan. Los pagan a todos. Ah, sí. Ahí ya no estaba yo. Que Ana Belusca ya era la esto lo delante de la tumba de Ana lo comenté esto. Sí. Mm. La mantequilla de colores es la cara. Sí. Yo sí que quería destacar que has hablado tú del carnet Landa, al final se llamaba carnet Landa, de cómo Landa se fue buscando vías de financiación propia. Era normal. El impuesto revolucionario cobraban las discotecas. Sí. Y los viernes por la noche iba uno de Landa, discoteca por discoteca, bajo pub, cobrando. Para aparecer un anuncito pequeño en un plano que había. Y si no estabas ahí, te boicoteaban el local, es decir, no, la gente no iba. Es decir, y luego empezaron ya a sacar financiación de la manifestación, porque yo es la única manifestación que conozco en España que se cobra por manifestarte. Es la única, es decir, se apropian de la manifestación y todo el mundo paga. Sea de una asociación de vecinos, pues un partido político, todos eso. Pagan. Si llevas carroza tienes que pagar más que si no llevas, que si vas en la comitiva. Es decir, estaba todo presupuestado. Eran formas de financiar, es decir. Cuando no. Pero era una financiación viciosa, porque al final lo que hacen es expulsar a la gente que es crítica con el capitalismo rosa. Pues ahí está. Y entonces, pues también hacía que las asociaciones pues no fueran lo más participativas. Es decir, nosotros, pues los que hemos estado en Landa, muchas veces nos hemos enterado de las cosas, pues muchos años después, de lo que pasaba a lo mejor en la directiva. Y ese es el problema. Es decir, que incluso estando en la permanente de Landa, pues habían cosas que pasaban que yo pues no era consciente. Y entonces, pues, sí. El que cobraba el impuesto revolucionario en los bares, luego lo echaron de Landa porque se quedaba dinero. Oh. O sea, que la historia se ve que había mucho dinero que no llegaba a Landa. Estás hablando de aquí, de una persona que vivía prácticamente aquí. Sí, ¿te refieres a ese? Sí. Vaya, te ha enterado otra cosa, con los años. Me hicieron el mundo fallero. Sí. Ah, ya sé quién es. Pues yo, es que al final toda esta llegada, entrada de dinero al final fomenta la corrupción. Es lo que hay. Y yo qué sé. También el teléfono rosa ocurrió algo tremendo. Que existían unas llamadas eróticas y eso cobraba mucho dinero. Y uno de los que estaban en el teléfono rosa pues se dedicaba a llamar en las tardes. Se aburría. Y entonces perdió Landa un montón de dinero por esas llamadas. Unas facturas tremendas, ya que yo fue todo un show. Madre mía, bueno, esto ha pasado en muchos colectivos. Yo solo quería concluir diciendo que, como dice el refrán, ¿cómo era? De esos barros, estos lodos, algo así es, ¿no? Pues eso. Se empieza de aquellos haciendo. Polvos, estos lodos. Eso, de aquellos polvos. Estos es polvo. De aquellos barros. Bah, no lo sé. Da igual. Solo quería decir que lo que estamos diciendo tiene que ver bastante con la situación chunguísima en la que ha acabado Landa a día de hoy, que creo que no hace falta relatarla, pero bueno, que es verdaderamente horripilante y peligrosa incluso para activistas. Así que, pues eso. Quedan tres puntos. Están cercas, pero no sé, igual estáis. ¿Qué puntos son? Son la sauna Olimpia, el Picadilly, ya sabía que tú ibas a estar, y el Roberts. Había un local de lesbianas que se hacían unos sándwiches buenísimos al lado de la sauna. Madre mía. ¿Os acordáis? Gente con edad se hacían unos bocatas allí. Las lesbianas han tenido mucho éxito en bares de Bogotá. Valencia estaba lleno de locales llevados por lesbianas que nos mejoraron. Vale, pues nada, que nos hemos puesto aquí porque hace un ruido que flipas en la sala esa, pero bueno, que es la sauna Olympic que hemos pasado delante. Es la sauna más antigua que sigue abierta a día de hoy. No he logrado encontrar el año exacto, pero debe ser el 83, 84, 85 más o menos. ¿Alguien sabe el año exacto? Por ahí, igual que encuentro yo. Aparece bastante, de hecho, en el Papers Guys, en la revista de Landa, aparece bastante publicidad suya desde... en el 87 creo que encontré la primera referencia ya con carteles ahí. Y nada, sé que es una franquicia de saunas que tienen en más lugares del estado, saunas iguales, y es pues una familia, y la sauna que existe ahora no es la original, se remodeló profundamente en los años 90, por lo que me han comentado. Sí. Pero eso, y ahora seguro que tiene anécdotas maravillosas de comentar que ha vivido ahí. No, y mucha más gente que veo por aquí. Pues... Señala. Nada, pues esta sauna es la que ha pervivido de muchísimas saunas que han habido en la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia estaba en la Avenida del Puerto, una sauna también famosísima que pertenecía a la misma franquicia. Después había una en Blasco Ibáñez, también en los años 80, que estaba enfrente de donde vivía Kempes, el futbolista del Valencia, y donde, pues eso, es decir, yo más o menos iba porque tenía un amigo que era el que estaba en la puerta y me dejaba entrar gratis. Tenía una piscina que en aquellos tiempos, los años 80, no habían piscinas en las saunas, y aquella tuvo una piscina, y aquella era pues de fiestas por la noche estupendas, la de Velasco Ibáñez. Después la Avenida del Puerto también hizo una piscina grande olímpica. Y esta sauna, lo bueno que tiene es que es una sauna que tiene un sótano enorme con el cuarto oscuro más grande dentro del baño turco, más grande de probablemente de todas las saunas que hay en el estado español, porque es un cuarto oscuro baño turco impresionante en cuanto a metros cuadrados, y es una sauna que toda la vida ha tenido bastante éxito de público, y sobre todo funciona muy bien en estas horas que está a mitad de precio. Lo digo para los que queráis entrar, ahora está a mitad de precio, de 8 a 12 tenéis la entrada a mitad de precio, y entonces va mucha gente a esta hora, porque si no es demasiado cara. Es decir, a esta hora creo que está, no sé si a 10 euros, yo hace mucho tiempo que no voy, que me lo diga alguien, toda recatada. ¿A cuánto está? ¿A cuánto? Están a 9 o 10 euros, creo que está. No, 20 es en horario normal. La hora feliz es ahora, de 8 a 12, ¿no? A las 9, pues yo pensaba que a las 8, pues nada. Para que veáis que yo no voy tanto, pero bueno, por lo menos digo algo. Y nada. Ahora eres recatada ahora. Pues eso, es decir, en estos momentos hasta las 12 es un precio especial, va mucha más gente a estas horas por el precio, y se llena bastante el sábado por la noche y el domingo. Domingo creo que está 24 horas hoy, hasta el domingo, que cerrará a las 10 o las 12 de la noche. Y es cuando más gente y más público tiene. Pero creo que ahora dices que lunes a viernes. Ah, el sábado que el fin de semana creo que no. ¿Al fin de semana ya no? Antes sí, ahora ya no, ahora me imagino que lo han cambiado. Pues nada. Pues hora feliz no hay, ¿eh? Es decir, nada. Que no podéis entrar ahora, en vez de iros a cenar por ahí, entrar en la sauna, que es lo que a lo mejor haría para hacer dieta, lo mejor es ir a la sauna y comer otras cosas que no engordan. Pues nada, estamos acabando ya, quedan dos puntos solamente. El siguiente punto es el Piccadilly. Ya, imagino. El Piccadilly. O sea, en Ruzafa hay una cantidad de locales que he tenido que elegir de entre... Al contrario que, por ejemplo, el Cabañal, que tuve que rebuscar más. En Ruzafa hay tantos locales que he tenido que elegir, alguno concretamente. El que me ha parecido también por geografía de por dónde iba la ruta y también por ser conocido, ha sido el Piccadilly, que ahora se llama el Club Pica. Y creo que hay peña que se está dando cuenta ahora de que ha cambiado el nombre. Sí, sí, ya no se llama Piccadilly, pero bueno, se trasladó a este local como en torno al 2014, 2015, creo, algo parecido. La cuestión es que en este punto quería aprovechar para hablar del proceso de gentrificación que ha habido en Ruzafa, ¿no? Que gran parte al final han tenido que ver varios vectores más, pero el ambiente homosexual al final que había, que hemos visto durante toda la ruta, que lleva viendo aquí desde los 80, 70 y 90, al final ha tenido que ver, ¿no? Ese capitalismo rosa que estábamos comentando antes, que no era tan criticado, al final ha favorecido, ¿no?, el proceso de gentrificación, el proceso de expulsión de todas las putas que estábamos comentando antes, y toda la peña racializada que había aquí. Evidentemente, tampoco quiero caer en discursos en los que a veces caen sectores prácticamente nazis, de, pero que dicen ser de izquierdas, de que la peña homosexual es la única culpable. Evidentemente ha habido más factores y la comunidad homosexual no es un ente homogéneo. Evidentemente hay personas que jamás podríamos llegar a producir gentrificación, como mucho morando por diversos lugares y ya está, porque a mí concretamente no me llega el poder adquisitivo ni siquiera para entrar al PICA, ¿vale? O sea, y supongo que a más peña aquí le pasará lo mismo. Pero bueno, sí que quería comentarlo, ¿no? Y quería poner este ejemplo, pero bueno, que es, a día de hoy existen locales, entré en una guía de locales de ambiente en Ruzafa y existen, me encontré con mogollón y solamente vi los nombres de los que son propiamente LGTBI, que luego hay mogollón de gay friendly, ¿no? Que es esta categoría que, de este siglo, que a mí me parece aberrante, la verdad. Gay friendly, ¿no? Como tienes que especificarlo, ¿no? Pero bueno, al final es una cosa comercial, ¿no? Está... Os toleramos. Os toleramos. Está la boba y el gato rancio, que es desde 2000... Queremos mucho dinero. Sí. Pues eso, hay locales como la boba y el gato rancio, que viene desde 2013, más o menos, que está en la calle Cuba. El Escoletti, que está en la calle Sueca. El Omens, que está en la calle Alacán, hemos pasado lo antes. La Matina, que está en la calle Denia. El Barber Club, que está aquí, creo. Está en la siguiente calle, ¿no? Creo que es. También hay restaurantes, yo que les he hablado antes de La Pizarra. Está el Madrigal también, por ejemplo, que lo llevan maricones y que es un restaurante vegano. O sea, que hay, o sea, está petadísimo el barrio, pero absolutamente la peña que lo conocéis ya sabéis. En este caso, además, también una cosa interesante que tiene el Piccadilly es que se montó, bueno, y está también el Látex, que antes se llamaba Soho y ahora se llama Gordo, que es este de aquí, que está aquí detrás nuestro, es este. Y aparte el Piccadilly está en el lugar en el que estaba en su día la discoteca Cider, que era una discoteca muy famosa que se inauguró en el 69 y que, bueno, que tuvo muchas épocas. Cerró hace 15 años o 10 años, bueno, más 15 que 10, creo. Y bueno, pues que también está en una localización muy específica y aparte también está al lado de la Falla Tomás Óscar Leselvera, que durante mucho tiempo han estado montando eventos conjuntamente. Aquí en Fallas, aquí en este cruce, se han hecho eventos LGTBI, que ha venido peña a cantar de la cena conocida en contexto de fiestas de Fallas, ¿no? Que yo he estado alguna vez y ha estado interesante, la verdad, me lo he pasado bien. Y nada, no sé si alguien quiere comentar alguna cosilla de todo esto. Creo que es eso. Pues nada, solo queda un punto y ya acabamos. Es al final de la calle Pedro III el Grande. Por eso lo digo. Sí, sí. Es el... ¿Cómo se llamaba? El Roberts, el local Roberts. Ah, sí. Bueno, peña, el final, hemos llegado al final, ya está. En realidad había una localización bonus que, debido a las horas que son y a que estáis muertas, no vamos a ir a ella, pero es aquí detrás, la voy a decir ahora, ¿vale? Era importante este punto porque aquí estuvo uno de los locales que más lo petó dentro del mundo de los travestis de la época de la transición y sobre todo de los 80, que fue el Roberts, que no sé si a alguien le suena el Roberts. Nadie le suena al Roberts. Bueno, estaba en el restaurante tailandés que hay ahí ahora. Ahí estaba, ¿vale? He puesto fotos en el dossier. El propietario se llamaba Roberto y era el mismo propietario que el del Caballo Blanco. Que igual os suena el Caballo Blanco. También estaba, pasamos por la ruta por el Caballo Blanco en la ruta de hace 2 años, de Ciudad Bella. Sí, estaba como detrás del ayuntamiento, como cerca del mercado. Estaba del mercado central. Y ese es el segundo local que abrió. Y fue un local que tuvo un impacto bastante grande dentro del mundo del espectáculo travesti. Por aquí actuó, bueno, empezó como en el... vale, no me dijeron la fecha porque no la encontraron, pero debió empezar muy a finales de los 70 o principios de los 80 y duró durante toda la década de los 80. Aparte, como tenía licencia, que muchos locales no tenían licencia, esquivó los cierres enormes que hubo como hacia el año 82, 83 más o menos, y pudo estar durante toda la década. Y aquí actuó pues todo Cristo del mundo travesti, pues la Champán, la Margot, la Irma Roy, las aretas, la... bueno, todos los nombres que, reitero, está el libro maravilloso que os he pasado al principio de la ruta, de la Margot, que podéis consultar, que aparte que tiene fotos del originales. Bueno, por eso, el cartel de la ruta me lo hizo Santi. Gracias, Santi, luego lo escucharás en el audio. Y ahí aparece uno de los dibujos, de una de las fotos del Rovers, en la que aparece en la esquina superior, que está toda la peña ahí en banda. Es de dentro del Rovers, de uno de los espectáculos. Y eso, fue bastante importante este local, ¿vale? Dentro del mundo de Valencia, como he dicho antes. Y luego detrás, en esta misma manzana creo que es, o en la, no, en la manzana de allí, hacia allá, dando la calle esta, que no me acuerdo cómo se llama esta calle, con... ¿Sí? Sí, creo que es Doctor Sunsí, ¿no? La siguiente calle. Con yo. Matías Pérez y yo, que como es Centelles, pero luego cambia... Nacional puede ser. Pues ahí en ese cruce estaba el Bataclan, que este duró muy poco, duró entre el 81 y el 83. Bueno, es una alusión al Bataclan histórico francés, este local también. Y ahí actuaron también, pues yo qué sé, Sareta actuó, yo qué sé, pues más travestis. Pero eso duró solamente entre el 81 y el 83, y este local no superó el cierre que he comentado antes, ¿no? La movida está como de cierres, y ahí pues terminó, duró muy poco, ¿no? Pero bueno, también tuvo cierta importancia. Ya está. Fin. Si alguien quiere comentar algo. Así que nada.